Temperatura en Buenos Aires 11 grados 8 décimas, la humedad 77%, cielo algo nublado. La presidenta se reúne en Nueva York con el titular de la petrolera ExxonMobil. Luego, Cristina Fernández asistirá a la Universidad de Harvard en Boston, donde responderá preguntas de los estudiantes. Nacional. Enviado especial. La presidenta cumple hoy su última jornada en Estados Unidos en el marco de su asistencia a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Cristina Fernández recibirá hoy a la tarde en el hotel donde hospeda en Nueva York al presidente de ExxonMobil, Rex Tillerson, quien pidió una entrevista con la presidenta oportunamente. Luego viajará a Boston para visitar la Universidad de Harvard y para dar una charla con catedráticos y alumnos. Después, desde allí volverá a Buenos Aires. En el encuentro en dicha universidad, la presidenta responderá preguntas de los presentes y será moderador el decano de la universidad, David Ilud. Desde Nueva York, Marcelo Pascucio, enviado especial en Radio Nacional, la radio pública. Los aeronáuticos anunciaron un plan de lucha. Móvil. Tal como adelantamos en una conferencia de prensa, la Federación Aeronáutica anunció el inicio de un plan de lucha a partir del día lunes, que podría afectar la actividad aerocomercial de todas las empresas, particularmente de Aerolíneas Argentinas y Austral. Así lo decía Ricardo Frecia, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Puede ser del sector, en principio pensamos que será gradual, puede ser de asambleas en los lugares de trabajo y asambleas por turno de los distintos sectores, hasta paros generales, y luego, en el caso de la respuesta, extenderse a otras aerolíneas que también tenemos problemas, como es el caso de Andes, que amenaza con despido de personal, Sol, que sigue violando, que no acepta firmar convenios colectivos de trabajo y sigue en muchos casos discutiendo todavía las paritarias sin resolución, los distintos gremios que integran la empresa Sol, la empresa LAN, que manifiesta en una reunión de la FAPA, eso habría que ver si es verdad. Lo que manifiesta cuando vamos a discutir paritarias con la empresa de la Argentina, manifiesta que habría recibido presiones de un alto funcionario del gobierno nacional para que no negocie paritarias antes de que se termine la misma en la realidad argentina actual. No vemos qué tiene que ver. La palabra Ricardo Frecia, lo cierto es que esta medida de fuerza obedece a que durante 6 meses, según señalan los gremios, no se acordó ningún aumento en paritarias para los trabajadores del sector. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Elisa Carrió, Carlos Corach y Vilma Ibarra declaran como testigos por las presuntas coimas en el Senado. Carrió deberá aportar datos sobre la situación que la llevó en el año 2000 a diferenciarse y romper con su partido, la Unión Cívica Radical, de la cual era diputada. Ibarra, por su parte, por haber sido asesora en aquel entonces del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, y Corach porque fue senador porteño por el PJ. Tránsito. Continuó las demoras en la zona de la provincia de Buenos Aires, en la autopista del oeste, a la altura del Hospital Posadas, con 2 carriles ocupados, ya retiró un auto y se va normalizando de a poco la situación hacia la Perito Moreno. La Panamericana se liberó, ya el tránsito hacia la General Paz. Recordemos que en la General Paz un camión volcó en la salida a Libertador tras pegar un volantazo para no aplastar un auto, sin heridos en ese siniestro vial. Recordemos también que en estos momentos los 2 puentes Zárate y Brazo Largo están totalmente habilitados hacia Entre Ríos y hacia la provincia de Buenos Aires. Máxima para camiones 80, luces bajas prendidas, cinturón de seguridad, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 11 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 77%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana más. Señoras, señores, muy buenos días. Aquí estamos documentando mañana más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañando. Hay abrazos y palmadas y cosas por el estilo entre los compañeros. Tal vez trompadas también, podemos decir. Hoy se la puso, se la dio. Otaviano. Tiene un estilo. Otaviano pega, caí. Es karateca. Otaviano, ¿dónde estudiaste eso? Muchos, un hermano varón, un primo, mucho varón alrededor. Okay. Muy buen día. ¿Cómo te va? Muy buen día. Me da un poco de miedo. Muy buenos días. Muy buenos días. Por la duda, me alegra que esté tan contento, porque hay otra gente que llega y pum, me pega en la espalda, sí, y yo reacciono. Es cariñoso. Qué cariñoso me dejaste doblada. Mire, yo le cuento, cuando yo era chiquito y no teníamos juguetes en casa, mi papá venía, cada día que venía me despertaba de esta manera. O me pegaba un coscorrón en la cabeza, o cuando volvía de trabajar, en vez de darme la mano, un beso, qué sé yo, me pegaba una trompada en el brazo. Porque esa era la forma de comunicar con mi padre. Por eso te quedó más cortito el brazo. Entonces yo socializo de esa manera, ¿qué quieres? Y te quedó un buen recuerdo, recién que te dijiste, ay, mira qué lindo. Por eso. Bueno, Brienza, ¿todo bien usted? ¿Todo liso? Sí, yo le cuento. Ayer tuve un día de vaciamiento interior. ¿En qué sentido? No queremos detalles. No voy a contar nada más. La gastroenterología no nos interesa hasta ahora de la mañana. No sé por qué agarró para ese lado. Podría haber sido espiritual. Exacto, es una reconversión espiritual. Sería como pensar bien de usted, digo. Y a esta altura, después de tantos meses. Pensar que tengo espíritu. ¿Cómo anda, Blanoski? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, todo perfecto. ¿Todo en orden? Sí. Qué buena camisa que tenés, mirá qué linda que es. Gracias. Venís, hay veces que Blanoski pela pilcha grosa, Pero, sí. Ahora, la verdad, Blanoski, tengo que decir una cosa. Podría haberse comprado una mejor, ¿no? Porque justo la no, raya... Okay. Y claro, cortaron la camisa para cualquier lado, porque las rayas van o vertical o horizontal. Acá las rayas van en diagonal. Bueno, eso... Eso porque lo hicieron con la tela que sobró. Seguramente. No sabe nada, no entiende nada. Ay, ay, ay. ¿Cómo anda Néstor Restivo? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Lucho. ¿Cómo llegó, va? Bienvenido. Muy bien, Lucho, me hacen poner colorado. Bien, muy contento de haber regresado a la radio. ¿No? ¿Sabés que te veo con los ojos medio achinados todavía, inclusive? No, estoy con... No sé si el cambio de sueño, que hace dos o tres días que no duermo, así que más bien están colorados. Eso parece que es fatal, ¿no? El jet lag ese con China parece que es brutal. No sé si fue eso, pero la cuestión es que hace dos días que estoy sin dormir. Puede ser eso, la ida no me había pegado tanto, el regreso sí, quizás. Tiene ¿dos que días ver... sin dormir? Sí, casi te diría tres. No, me volví el lunes y martes, miércoles. No, dos noches, sí. Uy, qué feo eso, Retiro. Qué feo. ¿Por el jet lag? No sé si es por eso, por la aceleración bochal. Sí, pero... abandonemos a China. Abandonemos a China como posibilidad económica por esta cuestión horaria. O sea, no hay ninguna posibilidad de que empresarios y economistas y gente de negocios esté viajando a China porque nos van a ganar siempre. O sea, nos llevan 12 horas. Claro, llevan 12 horas, tenemos una dificultad. Y mirá cómo quedó Restivo. Pero bueno. Nos va a contar cosas de su viaje. Sí, cuando lo que quiera. Estuve solo en Pekín, que es una... Solo en Pekín. Una partícula. China es un país inmenso. Y estuve solo en la capital una semana, ¿no? Pero es una ciudad importante. Tiene 20 millones de habitantes reconocidos y 40, según dicen, extraoficialmente, porque están los migrantes, la gente que va a trabajar ahí que no está en el registro que oficial. Que va y vuelve, digamos. Que va ahí. Y vuelve. Pero 20 millones pueden pasar tan inadvertidos como para estar en un registro extraoficial. Bueno, en China usted sabe... ¿Sí? No conozco, por eso le pregunto. Sí, no se sabe bien. No se sabe muchas cosas. Claro. Pero digo, estuve en un país gigantesco, en una sola ciudad, pero aún así uno puede tener una percepción, ¿no? La verdad que viene muy, muy impactado de la modernización, la occidentalización que uno ve ahí. Yo no había estado antes, pero uno vive casi en una ciudad occidental. Claro, ¿están hablando inglés mucho o no? No tanto en el idioma, sino en la cuestión... Por ejemplo, los medios de transporte son alucinantes, los edificios. Si le digo lo que es la radio, yo fui invitado por Radio China Internacional, que es como RAE acá, ni siquiera como Radio Nacional. Tiene una torre a nivel de una empresa mediática del primer mundo, que es impresionante. Me quedó un poquito de vergüenza. Ya no Radio Nacional, sino RAE, lo que es. Es lo que contaste por teléfono. O sea. No, es impactante. ¿Hay mucha economía en amarillo en China? Está la azul, la negra, la roja y la amarilla. Después, si quiere, le doy algunos detallecitos más. Sí, me interesa de los pies a la cabeza. Quiero saber, sobre todo, si anduviste en esos trenes que no hacen ruido, digamos, los trenes magnéticos. No, porque no salí de la ciudad. No, sí viajé en taxi, en colectivo. ¿Son magnéticos esos? Dicen eso, los de alta velocidad, los que van a Shanghai, sí, pero no pude ir. Porque los chinos inventaron esa cosa, digamos. Que van como suplementando, ¿no? ¿No estuviste en Shanghái? No, solo en Pekín. No, bueno, después vamos a hablar. Pena, digo, porque tanto desplazamiento, tantas horas de viaje, y no fue a Shanghái. Pero una ciudad tan grande tiene tanto para ver que no me sacaron. ¿Fuiste a la muralla china? Sí, como no. ¿Viste a ver los guerreros de terracota? No, eso está en Xi'an. Eso está lejos de Pekín. Si no fuiste a ver los guerreros de terracota, no. Pero vi los escenarios del último emperador de la ciudad prohibida. No, pero no es lo mismo. Bueno, a ustedes no les gusta tanto viaje, ¿no? Parecen a la oposición. ¿Qué dice Clara Liz? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Hoy no la tenemos a ojitos de miel, la hemos perdido por ahí en algún lugar, en algún peringundín, esas cosas que suelen pasar, digamos, en la vida. Vuelve, mañana vuelve. ¿Vuelve mañana? Sí, mañana. ¿Estás segura vos? ¿Estás segura? No, viste, yo tampoco, de eso estaba hablando. Yo no fui a China. ¿Cómo va a aclarar? ¿No? No. ¿Dónde anduvo? Pero tengo un secador de pelo chino que me está haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque hace un ruido de turbina de avión, con lo cual les pido mil disculpas que vine con un grandísimo dolor de cabeza, pero miren qué lindo les traje mi pelito. Pero digo, ¿te podés ahí tener la fantasía de que estás viajando en avión? Claro, no, pero recién escuchaba a Lucho que decía... Te ajustás el cinturón incluso. Bueno, está bien, voy a tratar de implementarlo. Me busco algún póster. Me podría poner el póster que conseguí ayer cuando fui a ver Buscando a Nemo con el tiburón. ¿A la fuiste a ver a la nueva? Yo también fui. Sí, la misma. Bueno, es en 3D, pero me encanta. Yo soy fanática. Porque me siento muy identificada con Dory. Sí, yo también. ¿No? Ay, somos varios. Sí, yo también, a mí me dicen lo mismo. Bueno, así que nada, qué sé yo. Cuando decías recién del tren silencioso, yo dije, qué bueno poder conseguir un secador de pelo silencioso. En casa no lo tengo, chicos. Estaría buenísimo un secador de pelo silencioso. Es verdad, ¿eh? No, es una cosa que... ese por ejemplo que traje yo. A tormenta. Yo me traigo uno siempre en la valija, ¿viste? Este no... ¿Ves cómo me deja los pelos a mí? Es o salgo con el pelo mojado o vengo con dolor de cabeza. Tiene un ventilador atrás, ¿viste? Claro. Ventilador y una resistencia. Eso ya es muy viejo. Tiene como 60 años ese invento. Son turbinas. Son turbinas. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Y aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Encerrado en esta prisión. Es una prisión encerrado. Bastante de buena onda, digamos, en todo caso. En esta realidad. Además no está encerrado, Lucho. Claro. Estoy encerrado porque el único lugar, la única grieta por la cual yo podría escapar de este sitio, ahora me han puesto, ¿no?, como rejas virtuales, ¿no? Ya no puedo ir ni siquiera al Uruguay. ¿A qué se refiere? No entiendo. ¿Y un Uruguay que ha perdido el rumbo con estas leyes nuevas de la legalización del porrito? Sí. Y de la... llena la boca. Y de otras cosas, ¿no? El aborto también, claro. No quería pronunciar la palabra. Está en ese camino, después vamos a hablar de ese tema. Muy interesante, sí, muy bien. Por cosas mías. Pero bueno, lo único que me atrae es que te devuelven el IVA. Es lo único por lo que iría, ¿no? ¿Que va a ir entonces a fin de año, digamos, para la vacación? No sé. Iría a Nueva York a encontrarme con mis amigos caseroleros, pero digo, ¿ha perdido el rumbo Latinoamérica? No se encontró ayer, ¿no fue a la casa de Moreno? Discúlpeme usted. Sí, pero si le hago caso a lo que dijo, en este momento no podría estar sentado, porque muy suelto de cuerpo dijo, métanse las cacerolas está bien. ¿No? No podría estar sentado. Bueno, podría estar sentado arriba en una cacerola. ¿Y eran muchos, Magallanes? ¿Había mucha gente? Le voy a dar una pista. A ver. Más de 20, menos de 21. Sí. Sí, 20, 20 y medio. Digamos. 20, porque había una embarazada. Había una embarazada que no paraba. Bien, pero el feto, eso, ahora los vamos a prepárense porque la próxima es en su casa. A usted, no quiero nombrar, a usted le digo. ¿A quién está diciendo? Al historiador. La próxima... A mí con el dedito no, Magallanes, ya le dije. Porque ahora es el método que encontré. Claro. Sí. Es el método que pero compramos. Parece medio frágil, porque lo de Yarvide fue medio frágil, lo de Moreno fue medio frágil. Creo yo, a lo mejor me equivoco, Magallanes. Pero Yarvide al final dejó la causa. Sí, bueno, pero... Gran aporte hizo Yarvide, sí. Enojada con el juez, ¿no? Ah. Yo también. ¿Por qué? Porque a mí no me parece correcto lo que hizo. ¿Qué cosa de todo? O sea, si le tocó, le tocó, digamos. Y exacto. Esto de violencia moral... Es medio relativo. Yo creo que hace, en todo caso, un favor para que la, vamos a decir, Clarín, Nación, no estén publicando todo el tiempo notas alrededor de la responsabilidad de Ollarvide en la investigación de Moreno, etcétera, etcétera. Pero no hay violencia moral. Ahí lo que hay es una estrategia, en todo caso, alrededor de una justicia que, bueno, lo pusieron a Rafeca, que Rafeca también tiene sus complicaciones, porque la causa Chicón, lo agarraron con unos mensajitos de texto mandándole al abogado de uno de los tipos que tenía que participar del juicio, por eso lo desplazaron. O sea que tampoco es que quedó en manos de una garantía total de justicia, es digamos, la tema, causa de investigación. Además, Moreno, es que ¿no? potenciaron el poder de las cacerolas. Porque si un par de personas se juntan frente a la casa de un juez y logran que el juez deje de lado su trabajo. Sí. Entonces estás potenciando justamente eso. Sí. Bueno, vio, bueno, no le gustó. Pero Guillermo Violeno... Moreno. ¿Perdón? Guillermo Violeno. No, pero, Moreno. Moreno. Pasa que Moreno y violencia son dos. ¿No? Bueno, eso, hay algunos que le pasa. ¿Moreno y violencia son dos? ¿En qué sentido? No entendí la pregunta. Le pregunto a usted. Guillermo Violeno es realmente ahora como el ícono de lo que tenemos que ir por él. ¿Ahora? Eso le quería preguntar, claro. ¿Dos años tiene hace 8 años que yo escucho hablar? Mira usted, Carlos, discúlpeme, yo encuentro, estoy en esta mesa y no toco usted. Pero argumente, señor, porque se distrae. Quiere, si quiere, no lo miro. No, quiero ver. Pásame un papel firmado. Sí, quiero. Por favor, durante el programa, no me mire. Bueno, por favor, durante el programa, no me mire. No, un papel fírmelo, firmado. Fírmelo, la quiere con la... Yo lo que quiero decir, no quiero vivir en la Venezuela de Chávez, no quiero vivir en la Cuba de, ¿cómo se llama el que está ahora? Ramón Castro, ¿ves? El otro, Raúl. Es igual. Lo que quiero vivir es en la Argentina de nosotros, la Argentina nuestra que hemos perdido en manos de Guillermo Violeno. Moreno. ¿Le parece? Y no. Si no, fíjese cómo estamos. Bueno, ayer la presidenta Muzurta El tonito. Discúlpeme. Ayer la presidenta Muzurta de Cuerpo dijo, en Estados Unidos, ¿ustedes se piensan que es 2% la inflación en Estados Unidos? ¿Ustedes se piensan que Estados Unidos, Yanquilandia? Dijo, estamos todos... ¿No le gustó la parte que dijo que en Estados Unidos no había habido golpes de Estado? Porque no había una embajada de Estados Unidos. ¿No le gustó esa parte? ¿Quién es Jorge Corona? Hoy Clarín le traduce los chistes, de verdad. Hoy lo leíste, es increíble. Me estaba acordando de Restivo, solo en Beijing, el tipo. Y Bersuit escribió una canción para esos momentos. La soledad. ¡Mañana! Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Hola Fernando Ponte. Hola Marita Sagetemburu, ¿cómo te va? Por las noches la soledad desespera. Hola Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini. Espera por mí. Inora Asensio. Qué desesperante que es la soledad de la noche, ¿no? Que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar de arrodillas ante el amor maternal, suplicándote.

Asociación del Personal Aeronáutico, uno de los cuatro gremios que integra la Federación Aeronáutica. Y atención, porque tal como adelantamos hace un ratito en la radio pública y en el informativo también de la hora 9, el día lunes va a comenzar un plan de lucha que van a llevar a cabo los distintos gremios del sector. Estamos hablando del gremio UPSA, del gremio APA, donde estamos, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Sí. El plan de lucha tiene que ver con el vencimiento de paritarias. Dicen que durante 6 meses solamente tuvieron una oferta del 10% en cuanto a las mejoras de salarios en aerolíneas argentinas y Australia. El conflicto se origina fundamentalmente en las compañías de bandera argentina y se extiende también a otras empresas que son privadas. Es decir, lo que señalan es que no haber un acuerdo en paritarias en aerolíneas argentinas y Australia dificulta que haya otro tipo de entendimiento, ya sea con las empresas privadas LAN, Andes, con las que operan obviamente también en el sector en la Argentina, como decíamos, en el ámbito privado. Por tanto, para llevar información clara a los pasajeros y a las personas que viajan habitualmente en avión en la Argentina, a partir del día lunes, este plan de lucha va a incluir asambleas en los lugares de trabajo. No se habló aquí de paro, pero sí se mencionó a través de Edgardo Llano y de Ricardo Frese, a dos de los dirigentes gremiales, que va a haber complicaciones en los vuelos en todo el país. Edgardo Llano, el dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico, así lo explicaba. A ver. El comienzo sería el lunes, por eso vamos a ver la semana la modalidad, que podría incluir que no haya vuelos, y iniciaríamos esta medida con las cuatro empresas del grupo. Aerolíneas Argentinas, Australia, Pack y Aerohandling, y después de una respuesta se incrementaría con una medida de fuerza de toda la actividad que abarcaría la totalidad de las empresas extranjeras y el resto de las empresas nacionales que operan en el país. ¿El lunes hay paro de aerolíneas o no? El lunes no descartamos que haya un paro, pero va a haber medidas de fuerza que comienzan el lunes que podrían implicar un paro a partir del mismo día lunes, podrían implicar asambleas con demora de vuelos de todo tipo, pero seguramente se van a ver afectados los vuelos de aerolíneas Australia de primera instancia. ¿Puede hacer trabajo de reglamento que justificaría la actividad? Un trabajo de reglamento no, porque cuando hay trabajo de reglamento los trabajadores trabajan mucho más que antes, porque los reglamentos en este país lamentablemente no se cumplen. Entonces, directamente podrían ser asambleas con la afectación de servicio, asambleas, no trabajo de reglamento, y otro tipo de medidas que podrían ser directamente paros por turnos o paros totales a partir de lunes. Habrá que esperar, Luciano, entonces, la definición de cómo va a cumplimentarse este plan de lucha que comienza el día lunes, pero lo cierto es que ya hay decidida una hay una determinación de parte de los gremios de afectar de alguna manera el funcionamiento de la actividad aerocomercial. Situación, como decíamos, que se origina en aerolíneas. También señalaban los dirigentes gremiales, esto en boca de ellos, que no han podido designar lo que llaman un director maestro dentro de la compañía. Aducen que no hay diálogo por parte de las autoridades de Aerolíneas Argentinas y que esto no solamente se ha traducido en falta de acuerdo salarial, sino también en esta cuestión que tiene que ver con la designación de un representante que en principio, por lo que entendemos, lo designan los gremios. Hernán, una brevísima consulta. Entonces, son casi todos los gremios aeronáuticos los que están mandándose en esta medida de fuerza, digamos. Exactamente. ¿No es eso? El único gremio que aquí no contabilizamos y que no pertenece a la Federación Aeronáutica es APTA, el del personal técnico aeronáutico que respondía en algún momento a Ricardo Cirielli. Pero los otros cuatro gremios que son los mayoritarios son los que han formado parte de la conferencia de prensa y quienes han dado cuenta de este plan de lucha que reiteramos comienza el día lunes y que en principio va a afectar a la actividad aerocomercial. Muchísimas gracias por la información, viejo. Luciano, un abrazo. Chau, hasta luego. Hernán, Mundo Móvil de la radio, entonces, con algunos detalles sobre la situación que se está viviendo en Aeroparque y N6 alrededor del mercado aeroportuario. Ulanowski, querido, vamos a hacer un regalo breve, una propuesta breve alrededor de entradas, ¿no es cierto? Sí, hoy con 5 estrenos se renueva la cartelera de los cines y tenemos entradas para los oyentes. Son de la película 4, Buscando un amigo para el fin del mundo, así se llama. Son 4 pares, es una comedia de tono fantástico, norteamericana, con Steve Carell. Es una gentileza de Alpha Films y le agradecemos a Verónica Hansa. Son válidas de lunes a jueves en estos cines. Tienen que ir a los cines Cinema City, General Paz, que es en Cabildo al 2700, Showcase Belgrano, en Monroe al 1600, Cinemark de Palermo, en Bulnes y Beruti, sí, y Hoyts de Martínez. Perfecto. Sí, en esos cines la dan. La película se llama Buscando un amigo para el fin del mundo. Tenemos 4 pares de entradas para ofrecer. ¿Y a dónde tienen que llamar? Tienen que llamar. Vamos a regalar 2 pares de entradas en nuestro Facebook, sí, y 2 pares de entradas en el teléfono de oyentes. Parece muy bien. Ahí estamos. Repartimos entonces. Atención, quienes quieran participar a través de nuestro Facebook tienen que escribirnos en Mañana Más. Allí vamos a decir después cuáles son los ganadores. Y para los 2 pares de entradas telefónicos pueden llamar a partir de ahora al 4322-0304. 4322-0304. Quedó clarísimo, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo algo nublado. Senadores elogian el proyecto de presupuesto nacional para 2013. El diputado Carlos Heller afirmó que el objetivo del plan es continuar con lo que se viene haciendo desde 2003. Y el objetivo, en primer lugar, continuidad con lo que viene haciéndose desde el 2003, y yo diría en muchos aspectos avances y profundización. Los temas que tienen que ver con proteger el mercado interno sobre la base de la demanda agregada, seguir fortaleciendo la posibilidad de generar empleo decente, empleo de calidad, mejorar las prestaciones de la seguridad social, son objetivos centrales. Seguir con el proceso de desendeudamiento sobre la base de la utilización de recursos propios sin recurrir al financiamiento externo, priorizar las inversiones en infraestructura, avanzar en la consolidación del rol del Estado en áreas estratégicas. Creo que hay para todos los gustos. El economista Aldo Ferrer rechazó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El referente del Plan Fénix consideró que las sugerencias del organismo no se compadecen con la economía real. La presidenta señala un hecho, que el organismo está controlado por los principales países desarrollados del Atlántico Norte y que cultiva la dimensión financiera de las relaciones internacionales con los criterios ideológicos y políticos de esa perspectiva financiera. Entonces, sus recomendaciones históricamente han sido recomendaciones a partir de esa visión que no se compadece con lo que son las necesidades de la economía real y particularmente del desarrollo de los países como los nuestros. Internacionales. El gobierno de España sube los impuestos y aumenta el gasto en el presupuesto para 2013. La administración de Mariano Rajoy presenta las cuentas con un ajuste adicional de más de casi 20.000 millones de euros. De acuerdo con los presupuestos, el gasto de los ministerios se recortará un 12% y se congelará el sueldo de los funcionarios. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 7 décimas, la humedad 77%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Sí, 9 horas 34 minutos en este momento en la República Argentina. Estimado Brienza, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien. Ayer estuve escuchando a la presidenta de la Nación que inició las cátedras de la Universidad de Georgetown. ¿Así se dice? Georgetown. Está bien. ¿Puedo? Yo no lo voy a corregir. Yo estudié un año ahí. Mis estudios de posgrado fueron... No, lo aclaro porque no es solo China, mi mundo se extiende. No, pero lo digo porque es, justamente fui becado en ese centro de estudio. Y sí, es un lugar espectacular. Ayer me acordaba, fue en el año 97 y 98. Qué lindo. Y es un lugar... ¿Qué tiene de copado? A ver, contá un poco. Y es un lugar señorial, no lo voy a... Es un lugar señorial de fines del 1700, de una orden religiosa. Y en un barrio que es precioso, en Washington, y la verdad que da gusto estudiar ahí, la amplitud que hay de criterio académico, muy bonito. Hay un grupo de universidades en Estados Unidos que le dicen como las universidades de las enredaderas verdes, sí, digamos. Sí, esa sería la traducción. Es la traducción, ¿no? Yo no me acuerdo ahora si, yo creo que Georgetown no está hasta Yale, Harvard, pero es de ese nivel, así, muy señorial, con especie de castillos ahí en el campus, ardillitas corriendo y saltando por ahí. Ah, qué maravilla, pero... Y lo único malo de esa época es que estaba Manzano refugiado en esa época, era esa universidad. ¿Estaba Manzano ahí? No, Manzano, el señor Manzano. ¿El señor Manzano? Eso, todo lo demás era bonito. Esta universidad en su mayoría es latinos. Bueno, el Centro de Estudios Latinoamericanos, que estuvo Cristina ayer, básicamente, sí, aunque hay estudiantes norteamericanos que estudian la realidad, perdón, norteamericanos que estudian la realidad nuestra, pero la mayoría son estudiantes latinoamericanos. La presidenta habló 40 minutos y en esos 40 minutos recordó la relación entre Estados Unidos y Argentina. Obviamente no fue condescendiente con esa historia, habló de los puntos en común, entre ellos la Constitución Nacional, que es una... está copiada o tomó como modelo la Constitución de Estados Unidos. Recordó también que ambos países fueron los primeros en independizarse en el continente y cuya independencia siguió sin interrupciones. Y después, obviamente, habló de los puntos más oscuros, que son fundamentalmente en el siglo XX, cuando la embajada de Estados Unidos y la política de Norteamérica hacia el continente se convierte en una política de influencia, de imperialismos, de intervención económica, política y militar en los países de la región. Y recordó la famosa frase de Evo Morales: en el único país del continente donde no hubo golpe de Estado fue en Estados Unidos, porque no tienen embajada de Estados Unidos, que es una gran frase de Evo Morales. La presidenta obviamente recordó el conflicto de Juan Domingo Perón con Spruill Braden y llamó a tener una nueva relación de Estados Unidos al continente. Después se abrió la ronda de preguntas, hubo 4 o 5 preguntas que hicieron los estudiantes de la universidad y ella las contestó con simpatía, con apertura. Le preguntaron sobre su relación con la prensa, le preguntaron también sobre la inflación en el país y ella fue contestando las preguntas, estaba distendida, estaba muy tranquila. Tenía ganas de hablar, sí. Tenía ganas de hablar. Se notaba contenta. Vamos a escuchar el primer audio, que es cuando la Presidenta de la Nación repite de alguna manera lo que había dicho ante las organizaciones de Naciones Unidas respecto de la crisis mundial. Yo puedo observar como dirigente política, como integrante del G20, que uno de los problemas más graves que hoy tiene la crisis mundial es que no se cae una nueva idea acerca de cómo salir de la crisis, que no es económica, es política, porque no hay una clara idea de cómo se debe salir de esto. Y si la hay, no se la quiere utilizar porque perjudica a los sectores más favorecidos por lo que ha pasado. Ustedes saben que ningún juego económico es neutro. Siempre cuando hay perjudicados, hay favorecidos de un lado. Lo que se le saca a uno, lo recibe otro. Esto es una regla básica de la economía. La presidenta generalmente cuando va a Estados Unidos y a Europa se da un tiempito para contestar preguntas. Es una relación diferente que tiene con no solamente con los medios sino con las distintas sectores de la sociedad articulados, y aquí respondió también preguntas. Lo hace habitualmente. Yo estuve en el viaje que hizo a Alemania para la Feria del Libro de Frankfurt y respondió preguntas de la prensa, igual que Angela Merkel. Estaban las dos mandatarias, y claro, hay también una diferencia entre cómo preguntan los periodistas alemanes y cómo preguntan los periodistas argentinos a una y a otra presidenta, ¿no? Tanto a Merkel como a la presidenta de la nación. Y uno de los alumnos se paró ayer en la universidad y le preguntó por qué no hace conferencias de prensa en su país, cómo es la relación con la prensa de su país, y la presidenta le contestó. En Argentina no hablar con la prensa es no decir lo que ellos quieren escuchar. Entonces, me parece que hay una gran diferencia. Cualquiera que vaya a alguno de los actos políticos a los cuales voy en el Gran Buenos Aires o en el interior del país, no hablo siempre, ¿cierto? No hablo todos los días, pero un periodista me pregunta y le respondo. Es cierto que a algunos periodistas no les gusta cuando no le respondo lo que ellos quieren, pero bueno, es parte de la libertad del que pregunta y es parte de la libertad del que responde. No sucede lo que sucede en Estados Unidos, donde la prensa dice claramente con qué se alinea. Por ejemplo, yo me acuerdo en la campaña de Obama, de Washington Post, de New York Times, dijeron a sus lectores que ellos apoyaban la campaña de Barack Obama. Esto en mi país no sucede. Vos hablás con los periodistas y son todos independientes. En realidad son independientes los reyes de España, porque no hay periodismo independiente en el mundo. Ahí la tenemos a la presidenta respondiendo por qué no da conferencia de prensa en la Argentina. Y dice algo más, los periodistas en la Argentina tienen, se creen más importantes que los entrevistados y muchos de ellos van a gritar o a hacer escándalo y por eso es que no da conferencia de prensa en estos años. Y citó el episodio de Mariano Barrio con el ministro Randazzo. Uno puede estar de acuerdo o no respecto de la conferencia de prensa, lo cierto es que también hay que analizar como las pocas veces que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner dieron conferencia de prensa han salido airosos, sí. Eso hay que reconocerlo. ¿De cuál te acordás, por ejemplo, de vamos a hablar de Néstor Kirchner, cuál te acordás? Sí, la famosa... El Hotel Presidente. El Hotel Presidente, en el cual le fue diciendo a los periodistas uno por uno a qué intereses respondían, ¿no? Fue una conferencia de prensa memorable en el sentido de poner claro sobre oscuro cuál es el rol de cada uno de los periodistas que estaba allí preguntando, ¿no? Ahora, ¿te parece que hay una función pública de todos modos que sí, está de alguna manera eludida en la negación de una conferencia de prensa? Estoy pensando eso como una, a ver si encuentro alguna de las razonabilidades que puedan existir en la crítica de la oposición. No, yo creo que la presidenta debe dar conferencia de prensa cada tanto haciendo pública su trabajo. Lo que pasa es que es una relación muy conflictiva y cada conferencia de prensa sería un campo de batalla, es diferente. La cuestión de lo público que está detrás de cada conferencia de prensa que pudiera dar la Presidenta de la Nación se termina convirtiendo en un espacio de competencia y de combate entre determinados periodistas y el sector político. Me parece que ahí es donde uno comienza a pensar de cuál es el verdadero sentido de las conferencias de prensa, que obviamente no están organizadas, no están legisladas y no están prescriptas ni por la Constitución Nacional ni por las leyes, es solamente una cuestión de estilo, ¿no? Y que está basado en el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. Por lo tanto, si una conferencia de prensa es la publicidad de los actos de gobierno o no, bueno, es discutible también, ¿no? Yo creo que creo que la presidenta de la Nación le sobra paño para una conferencia de prensa. Pero ¿qué ocurriría si aparece un periodista como La Nata, Los Gritos, haciendo preguntas que no tienen mucha respuesta tampoco, ¿no? Digamos, claro. que no esperan una respuesta tampoco. Donde son chicanas, no, donde no solamente quieren mostrarse, sí, ¿no? Claro, eso para mí es muy importante, diferenciar una pregunta de una pregunta que no quiere ser respondida, digamos. Una auténtica pregunta requiere de una respuesta. De alguna manera, en la formulación está habilitando una respuesta. Hay preguntas que no hacen eso, que lo único que hacen es, digamos, marcar una posición, digamos. Eso no tiene ningún sentido como sí, pregunta, sin ¿no? voluntad de diálogo. Claro, exactamente. Sí, es la lógica un poco del periodismo CQC, en el cual es más importante la pregunta que la respuesta. Claro. Es más, la respuesta está recortada, no importa. No importa qué es lo que responde el político, sino que lo que importa es solamente qué pregunta, ¿no? Me gustaría hacer un aporte desde lo comunicacional. Como decía Hernán, o por lo menos lo que interprete, es que las conferencias de prensa son una decisión por parte de los gobiernos. Tienen deber de informar, tienen deber de rendir cuentas de sus actos de gobierno, pero no necesariamente a través de una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa es un mecanismo preestablecido por el cual un funcionario público o cualquier otra persona de la entidad que sea dice lo que quiere decir y luego es preguntado, pero todos los periodistas sabemos que la información real no necesariamente está en la fuente oficial. Hay un decreto que es el 1172/03. En general, si les pregunto, no lo van a conocer. La mayoría de los periodistas no lo conoce. Y es el decreto de acceso a la información pública. Es un decreto de Néstor Kirchner que permite que uno justamente consulte desde cuántas personas trabajan en un organismo público, cómo se usaron los fondos públicos, todo lo que quieras del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Tiene que presentarlo por escrito? Exacto, en realidad hay una especie de formulario, vos lo completás, pones las preguntas que querés hacer. Yo he hecho varios pedidos porque para hacer notas de investigación periodística, la fuente oficial es la que se desconoce en primera instancia. ¿Qué me va a decir el funcionario público ante conferencia de prensa? ¿Cuántas veces nos ha mentido Rodríguez Larreta diciendo que desconocía a Durán Barba en una conferencia de prensa? Claro. De manera que es un mecanismo que el periodista sabe que tiene la fragilidad discursiva de ese momento y de una respuesta que seguramente si investiga y profundiza un poco más, conlleve un engaño o una mentira. De manera que cuando están diciendo que a través de las conferencias de prensa se lesiona la libertad de expresión, no es cierto, porque la conferencia de prensa es un mecanismo elegido. Digamos. Es un mecanismo institucionalizado que viene funcionando. Ahora, a mí me llama mucho la atención que ni Néstor ni Cristina durante los años de gobierno hayan dado nunca una conferencia de prensa con periodistas extranjeros, por ejemplo. No es un problema. Si los periodistas extranjeros, no, la presidenta de la Nación dio. ¿A dónde? En el extranjero. En el extranjero. Pero acá en Argentina, estoy hablando de los periodistas acreditados acá en Argentina. Yo no tengo recuerdo de eso y de hecho conozco periodistas que están trabajando aquí en Argentina, son extranjeros y que se quejan sistemáticamente de esta situación en Argentina, porque eso habla que no es solamente un problema de comunicación con la interna periodística, digamos, de la República Argentina, sino que también hay una interna periodística a nivel internacional, imagino yo. Lo que yo quería distinguir y separar es que una cosa es el Estado de Derecho y que nos tenemos que regir con las leyes que hay. Los periodistas que verdaderamente están preocupados por la libertad de expresión y por el acceso a la información pública no pueden estar diciendo en este momento, como dijeron desde la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, que reclaman conferencias de prensa y libre acceso a la información pública. Sí, los periodistas, como es mi caso, por ejemplo, reclamamos una ley de acceso a la información pública, porque solo tenemos un decreto. Realmente queremos que se legisle, es una forma de profundizar la democracia también hacerlo, como existe en Estados Unidos. La Freedom of Information Act, que es la FOIA, la famosa FOIA, que usamos también muchos periodistas argentinos para obtener información de los Estados Unidos. Eso facilita muchísimo el acceso a la información y es necesario. Pero es importante que no nos dejemos enredar con esto del queremos preguntar, queremos conferencias de prensa. Primero porque pone al periodista en el lugar de elite. Acá hay un derecho a la información que es de todos, no es nada más que de los periodistas. Con lo cual, eventualmente, todas y todas tenemos que poder preguntar cuando querramos y donde querramos. Pero hay un derecho de los funcionarios públicos de dar o no conferencia de prensa porque es un mecanismo. La libertad de expresión se lesiona con los monopolios. Esto no es algo que hayamos dicho nosotros. Internacionalmente lo dicen los pactos que nosotros acordamos. No, muy chiquito, Lucho. Bueno, lo que dice Cintia tiene rango constitucional, justamente en Estados Unidos. Pero lo que quiero decir que en realidad tampoco son muchos los presidentes que dan conferencia de prensa y mucho menos entrevistas. Así que, digamos, no me voy a meter en el debate, yo coincido con los dos, con Hernán y con Cintia, pero tampoco es común que los presidentes permanentemente den conferencia de prensa. Sí. Estados Unidos es un poco más común, hay otra tradición, pero en general en América Latina hay poco, han dado muy pocas entrevistas. Es verdad eso, sí, es verdad. Tienen otras formas de comunicarse. Lo que pasa, Resti, que yo estoy vinculándolo más que nada al ejemplo, inclusive, que trajo Hernán alrededor de la famosa conferencia de prensa de Kirchner en el Hotel Presidente. Era un momento de mucha presión social, digamos, estábamos hablando de pleno conflicto de la 125, y yo sentí que esa conferencia de prensa, en realidad, lo que hizo fue destrabar un mecanismo que venía funcionando en la construcción de una mentira de parte de los medios hegemónicos, etcétera. Esta especie de venta permanente de la irritación argentina, se irritemos, no, enojemos, no, enojemos, no. Y de pronto pasa, hay una escena de esa naturaleza en donde el presidente se sienta, tiene una hora o dos horas para poder conversar, que no es que lo tiene que hacer todos los días, lo hace una vez cada tanto, y la situación de presión que generan estos sectores, que también son sectores que tienen un origen, digamos, una legitimidad en ejercer esa presión, porque tienen una participación muy importante como periodistas, como medios, etcétera, etcétera, es muy fácil de descomprimir eso. Entonces yo creo que hay muchas veces que lo que hace este gobierno es dejar esa descompresión en manos de un montón de gente que acompañamos políticamente al proyecto y demás, pero que ellos, como funcionarios públicos, no dan cuenta de esa situación pública. Es esa solamente mi queja, cuando muchas veces hay en el país, en distintos momentos de estos últimos años una situación, insisto, de mucha presión pública sobre cosas que son mentiras y que nosotros no nos alcanza la voz para desmentirla. Además, hay muchos casos que tienen que desmentir directamente el funcionario. Claro, pero fíjate eso, que no es una política pública porque, por ejemplo, Florencio Larranda de ayer en una conferencia de prensa. Sí, no, y hay muchos funcionarios y la agarré que también, ni la agarré también de una conferencia de prensa. Hay es una decisión de cada uno, evidentemente. Te advierto, Lucho, que el momento en que dio esa conferencia de prensa Kirchner no es el mismo que el actual. No, por supuesto que no. Digo, en este momento hay una enorme exasperación por parte Tenés razón. De algunos medios que realmente yo creo que irían a contrariar el espíritu de lo que puede ser una buena conferencia. Por supuesto que sí, lo que pasa es que yo no soy ahí, digamos, un especulador político, digamos, eso corre por cuenta de la gente que tiene que salir a responder y de los que tienen que salir a preguntar. Yo estoy hablando de la escena que me gustaría que ocurra en la Argentina alrededor de la circulación de una verdad que tiene que ver con la gestión política y la gestión pública. Ese es el punto, y me parece que tanto de un lado como del otro lado están quedándose como sin la posibilidad de estar poniendo en palabra lo que está pasando. Yo escuché a algunos funcionarios o gente allegada, funcionarios importantes como Randazzo, quejarse porque ellos dicen organizamos conferencia de prensa y no va funciona. Muy poca gente, muy pocos periodistas. También hay algo que es cierto, ¿no? La relación, como decía Carlos, entre aquella conferencia de prensa de Néstor Kirchner y la actual, la gran diferencia es el combate político, económico y financiero que está llevando adelante el diario Clarín o el grupo Clarín con el gobierno nacional. Entonces, abrir una conferencia de prensa en ese momento en el cual hay un grupo monopólico en el cual está incumpliendo la ley, que está queriéndose cargar las decisiones del Estado en función de sus propios intereses, a mí me parece que es fundamentalmente peligroso en términos institucionales y en términos democráticos, ¿no? Perdón. No. ¿Qué pasa, Magallanes? Estamos hablando en serio. No vamos a responder nada. Sé que los roles no son comparables, ¿no? La presidencia es un rol menor. Pero yo creo que Mañeto no tendría ninguna dificultad en ofrecer una conferencia de prensa. ¿Usted lo escucha? ¿Conoce la cara? ¿Ofrece? ¿Por qué no la ofrece? Porque no se la pidió, usted se la pidió. ¿Pero usted conoce la cara de Mañeto? ¿Lo conoce? ¿Eh? ¿Lo conoce a Mañeto? ¿Alguna vez le vio la cara? Nos reunimos en su casa. Me dijeron que es quinto subsuelo. No sea así. No, en serio le digo. Sí, quinto subsuelo. Pero le quiero decir algo. Él no tendría ningún inconveniente. Es más, se lo voy a proponer para que todos ustedes tengan la posibilidad de preguntarle lo que no le quiere preguntar. Para poder comparar con lo que está haciendo, debería presentarse elecciones, ganarse el presidente y después ver. ¿Sabe que la cacerola no entra en la urna? ¿Lo intentó? Sí. Comienza Espacio Publicitario. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Voto optativo a los 16 años. Ahora sí, soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto. Y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad en el proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. 9:56 en este momento nace en China. Lo veo entrar el señor Néstor Restivo en este momento. ¿Cómo anda, Resti? Está impresionante, con un nuevo pijama sonoro. En este caso tiene una serie de... Mira vos, tienes un gong. Sí, me lo traje de... ¿Me lo trajiste de...? El lugar especial que venden pijamas. Pijamas sonoros. El otro ya estaba, tenía varios... Sí, es verdad. Tenía varias dormidas, digamos. Sí, es verdad. Sí, y hablando de traer, nos trajo cosas riquísimas. Sí, nos trajo unas cosas muy ricas para comer que ahora le vamos a seguir echando nomás. Todo a base de semillas de sésamo. De sésamo. Todo a base de semillas de sésamo, tostadas sin tostar con... Después les cuento un poquito más de China. Dale, pero dale. Quería completar el informe de Hernán sobre el discurso de ayer de la presidenta en Georgetown, que en términos económicos me parece que habló de muchas cosas, pero de dos puntualmente. Uno, del debate este de la inflación, los cuestionamientos que hay al índice del INDEC, que ella respondió con algún cuestionamiento en su opinión de cómo miden otros países, particularmente Estados Unidos. Entre paréntesis, me interesó mucho un informe que sacó hoy el diario Ámbito Financiero, donde a través de una evaluación que hace periódicamente el Banco Central, indirectamente nota una contradicción que es interesante comentar. El Banco Central saca un informe que... creo que es trimestral, en este caso, si no me equivoco, se llama índice implícito de precios, que le descuenta a la evolución de la economía, al crecimiento, al PBI, le descuenta lo que es la inflación para saber realmente cuánto creció la economía. Y si uno mide ese descuento, le da una inflación anual del 16%, es decir, un poco más que el INDEC, pero menos que el sector privado. Y quizás por ahí ande la cosa, que uno no está en condiciones ni mucho menos de medir una inflación. El otro punto que me parece interesante que planteó... Pequeña pregunta respecto de esa situación, digamos, cuando uno puede medir una inflación que de pronto da 10% o podés medir y te da 25%. Sí. ¿Eso se llama dispersión de precios? ¿Qué es la disputa? Digamos, porque eso significa que hay sectores que consumen más caro, sectores que pueden consumir más barato. Es que... ¿Cómo miércoles la cosa? No, ahí? Es que... De acuerdo a cómo uno mide, obviamente si uno mide las tarifas públicas, están durante muchos años congeladas y mucha gente tiene una parte importante de su presupuesto en transporte, etcétera, y eso prácticamente no ha crecido en la Argentina y otros precios se han disparado. Me parece que el sector privado deliberadamente busca algún tipo de precios y me parece que el gobierno dispara otros a través del INDEC. Y lo otro que quiero decir, que me parece que también fue importante, es una referencia que hizo la presidenta sobre el FMI. Escuchemos un audio breve y te da un comentario. Dale, a ver. La señora Lagarde, titular del Fondo Monetario, amenazó con sacar tarjeta roja a la Argentina. En realidad creo que, más allá de lo desafortunado de la frase, hay una postura del Fondo Monetario absolutamente muy de oposición a la Argentina. Hay contra la Argentina, por parte del Fondo Monetario Internacional, una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo, somos el mal alumno, somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003, pero no desde el punto de vista ideológico. No tenemos nada contra el Fondo Monetario en términos ideológicos. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina apoyando la convertibilidad y apoyando una política económica de endeudamiento. Quería reparar en esto porque el día anterior en Naciones Unidas también hubo una referencia fuerte. Y si vemos, tenemos el informativo encima. Pero básicamente, el FMI la verdad que había perdido, salvo por el ajuste en Europa, su razón de ser hace ya mucho tiempo. El FMI se había creado después de la Segunda Guerra Mundial para equilibrar los tipos de cambio, y eso se terminó en los 70 cuando Estados Unidos inició una política unilateral con respecto al dólar. Y se había creado también para ayudar a los países socios con créditos relativamente blandos por problemas de iliquidez. Y eso también se terminó porque en los años 70, en esa reforma que hubo en el FMI, cada vez condicionaron más políticamente a los países. Claro. Y no hace falta hablar demasiado de lo que significó el FMI en América Latina. Por suerte nuestra región se desprendió de ese organismo, el organismo entró en un descrédito total, hubo un intento de reforma con Dominique Strauss-Kahn, que muchos creen que su descabezamiento ahí, al margen tiene de la que conducta que tuvo, claro, tenía que ver con eso, y ahora volvieron los más ortodoxos de todo, y la verdad que el FMI, si no fuese por Europa hoy y el ajuste que está aplicando, hoy es una entidad totalmente decrépita, y por eso me pareció muy bueno el señalamiento de la presidenta ayer y en la ONU para marcar un organismo que la verdad es parte del problema. Está raquitizado ya, digamos, ¿no? Gracias, Restivo. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, la humedad 75%, cielo algo nublado. En Resistencia, 13 grados la temperatura, humedad 55%, cielo nublado con humo. Trabajadores aeronáuticos anunciaron medidas de fuerza. Los cuatro gremios que integran la Federación Aeronáutica anunciaron que el lunes comenzarán un plan de lucha que va a afectar la actividad aerocomercial en todo el país. El inicio de la medida de fuerza responde, según los dirigentes gremiales, a que en los últimos seis meses no se acordó una cifra de aumento salarial en las negociaciones paritarias de los trabajadores del sector. El conflicto afectaría en principio la operatoria de Aerolíneas Argentinas y Austral, pero podría extenderse a compañías como LAN y Andes. En conferencia de prensa, Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, daba cuenta de los alcances que podría tener la medida de fuerza. El comienzo sería el lunes, por eso vamos a ver esta semana la modalidad, que podría incluir que no haya vuelos, y iniciaríamos esta medida con las cuatro empresas del grupo, Aerolíneas Argentinas, Austral, Jetpack y Aerohandling, y después, de la respuesta, se incrementaría con una medida de fuerza de toda la actividad, que abarcaría la totalidad de las empresas extranjeras y el resto de las empresas nacionales que operan en el país. ¿Lunes hay paro de aerolíneas o no? El lunes, a ver, medida de fuerza que comienza el lunes, que podrían implicar un paro a partir del mismo día lunes, y aplicar asambleas con demora de vuelos de todo tipo, pero seguramente se van a ver afectados los vuelos de Aerolíneas Australes de primera instancia. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Aprobaron en el Chaco cambios a la ley de tasas. El oficialismo consiguió durante la sesión de diputados aprobar la modificación de la ley de tasas que permitirá casi triplicar la recaudación del Poder Judicial por este concepto, pero los empleados de esta jurisdicción aseguraron en el recinto que continuarán con las medidas de fuerza que estaban previstas porque la norma sancionada no contempló todos sus reclamos, grabar el libramiento de cédulas y oficios, al tiempo que los profesionales presentes, entre ellos dirigentes del Colegio de Abogados, anticiparon que muy posiblemente inicien demandas contra la modificación por violar la Constitución provincial. También la oposición argumentó que este proyecto no servirá para solucionar el conflicto salarial, dado que los 15 millones de pesos que se recaudarán no serán suficientes para ofrecer el incremento solicitado por los empleados. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia. La radio pública. Deportes. En la continuidad de la Copa Sudamericana 21-15 en el Cementerio de los Elefantes en Santa Fe, Colón va a recibir a Cerro Porteño. El partido comienza 21-15 y va a dirigir el brasileño Sandro Ricci. El tiempo. En Resistencia la temperatura 13 grados, la humedad 55%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires 12 grados 8, la temperatura, humedad 75%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 71 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 71 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, Nacional, Nacional. Es mucho, soy vos. Somos todos, somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Más, más, mañana más. Sí, 10 horas 6 minutos, Sula, querido. Bueno, varias informaciones. Hoy es el cumpleaños de José Sacristán, protagonista de una película que se llama El muerto y ser feliz, que se presentó en San Sebastián. Y va a abrir esta película el Festival de Mar del Plata, que se va a realizar en noviembre. Vamos al Festival de Mar del Plata. ¿Cuándo es, che? En noviembre. Decime la fecha. 13, me parece. 13. ¿Y cuánto nos quedamos? ¿Una semana? Sí. Hagamos el programa desde allá. Sí, no, yo lo llevo en el auto, tengo lugar para... Yo también, yo tengo lugar, me llevo a perro, gato, no, está perfecto. Tiene está... pulga, ¿no? No, pero los voy a despulgar, no te hagas problema. Bueno, vamos, ¿no? Quedamos en sí, eso. Sí, pero para, tenemos que hablarlo con las autoridades. Hay que hablar de Magallanes, ¿usted qué amigo de María y de Vicente? Porque... Bueno, un gran amigo de María. Sí, yo se los gestiono, ¿lo quiere hacer, Carlos? Sí. ¿Es su deseo? ¿Sí? Transmitimos desde allá. No, pero yo también. El mío también. Claro, todos vamos. Claro, queremos vamos todos. Todos. Obvio. Bueno, está bueno, bien. Sigo. Ayer Adalberto, el querido Adalberto, pasó a Raúl Lavie, pero nos olvidamos decir que él está festejando con este disco también sus 60 años de carrera y el sábado se va a presentar en el Ópera. Ah, mira qué bueno. En el Teatro Ópera en una gran función, en una gran gala tanguera. Cultura de la Nación, en el marco de su ciclo Ilustres de la Patria, homenajeará hoy a María Fuchs en el Salón Miguel Cané de la Secretaría. Una gran renovadora de la danza, María Fuchs. Y se entregaron los premios Hugo al teatro musical. Los grandes ganadores fueron Gaby Goldman en dirección musical, Alejandro Packer como mejor actor, Fernando Sammartin, el imitador de Sandro como revelación, Laura Conforte como mejor actriz y ganador de 8 de 15 nominaciones casi normales, que también se llevó el oro. Hola, ¿qué son los premios Hugo? Para tener una idea. Los premios Hugo son unos premios que crearon el periodista Pablo Gorlero y Ricky Pascus. Ah, mira vos. En homenaje a Hugo Midón. Ah, ahí está, eso lo que no. A partir del fallecimiento de Hugo Midón crearon esos premios. Ok, perfecto. Los premios Hugo. Pero además muy específicos, muy pertinentes, porque hay mucha, mucha producción de teatro musical. Sí, totalmente. Vamos a escuchar un sonido de Casi Normales, el tema Atrapada y Sin Salida. Siento que estoy volviendo a ver un film que me asustó. Lo dieron en trasnoche y desvelada me dejó. Siento atrapada sin salida en un guión que para mí escribiste y no me gustó, no me gustó. Porque en mi mente te quieres meter, esta crisis va, no soy Blanche Noir, tampoco soy Jack Nicholson. Yo sé que no a todos les gusta la comedia musical. Mucha gente lo considera un género polémico. A mí me encanta. El sábado a las 10 de la noche en TN Magallanes se transmite toda la ceremonia de los premios Hugo. Y es mi canal favorito encima. Está todo para usted. Seguramente va a aparecer Tenenbaum, ¿no? No, Bonelli. Para mí son iguales ya. ¿No? Con la entrega. Prácticamente, usted lo dijo, Tenenbaum. Tenenbaum. Gracias, Ula, De nada. Mañana más. Sí, Otaviano, querida. Lucho, venimos hablando aquí en Mañana Más sobre las escuelas que están tomadas en la ciudad de Buenos Aires y reclamando para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, los escuche a los chicos con el derecho que tienen por la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, pero también, como me remarcaba ayer la directora del Mariano Acosta, Raquel Papalardo, por la Ley de Educación Nacional, que dice que las modificaciones de currícula deben ser consultadas, deben tener una participación democrática por parte de los docentes, de las familias y también de los estudiantes, así que los chicos están diciendo que quieren ejercer su propio derecho. Hoy a las 3 de la tarde van a hacer una marcha, finalmente, que la decidieron entre todos, y van a reclamar entonces que no se aplique este plan de 9 escuelas secundarias, que es para homologar los títulos, como lo dispuso el Consejo Federal de Educación, hasta 2014 por lo menos, y que se los consulte y que tengan en esta participación, además, el derecho de que sea vinculante, es decir, que tenga algún efecto aquello que ellos reclamen. Lo cierto es que ayer, una vez más, Eduardo Feynman, el periodista de C5N, tuvo un cruce con los chicos, no es el primero. No, porque hace como hace un personaje, digamos, ahí, un personaje, digamos, o una, bueno, no sé qué llamarlo, digamos, pero hace algo. Después, si querés, le vamos a poner algún calificativo, pero en principio, ¿lo querés escuchar? Dale. Es un delito tomar un colegio, eso es lo que ustedes no le enseñaron, bueno, me parece. Es un delito. Yo le aclaro que tomar una escuela no es un delito, no es un reconocido delito. No es un delito. Muy bien. Está dentro de los derechos por reclamar, se incluyen los derechos del estudiante, no es un delito. ¿Así dónde está escrito, Lautaro? Porque por ahí yo me lo perdí. Yo no quiero perder la seriedad, no quiero que se torne gracioso, pero a ver, lo que estamos planteando básicamente... Es que creo que ustedes son graciosos, pero bueno, es otra cosa. Ustedes son graciosos. Bueno, sí. Son muy graciosos. Será una caracterización sumamente personal, y la verdad que las subjetividades en cuanto a mi persona, de tu parte, no me importan. Perfecto. Yo te estoy dando una entrevista, ¿sí? A partir de esta toma me estoy levantando antes del horario en el cual me levanto para ir al colegio regularmente. Mirá vos, qué bien. Yo curso a la mañana. Qué baro, ¿no? No. Impresionante, es un esfuerzo. Bueno, a ver, pero por favor, este tipo de cosas son las cosas que qué yo esfuerzo, no quiero que sucedan. Che, qué son bárbaro. Las cosas que realmente te voy a pedir que por la favor patria te lo mantengas, patria, al margen. La verdad que la patria necesita de gente como usted, realmente. Necesita de gente que se levanten temprano. Váyanse. Si tienen ganas de irse, váyanse. No, nosotros no tenemos ganas de irnos. Si tienen ganas de irse, váyanse. Tenemos la posibilidad de usar el medio de comunicación en el cual hoy usted con su programa está encabezando para tratar de llegar al masivo. Es simplemente eso. Por favor, el resto de las cuestiones que usted vaya a plantearnos de ahora en más, por favor, que respecten a lo que es el cambio curricular. ¿Y por qué? Y no las apreciaciones. ¿Y por qué? ¿Vos me vas a decir de a mí? Persona, ¿vos me vas a enseñar a mí? ¿Vos me vas a decir a mí como periodista qué es lo que yo tengo que preguntarte, nene? ¿Sos vos, nene, para decirme a mí qué es lo que te tengo que preguntar o no? ¿Quién era el periodista, no? ¿Quién? Porque parecía el chico realmente, sí, con las cosas que le decía, diciéndole... Se confundieron los roles. Impresionante, ahí, sí. Él le decía, esto no es un delito, el chico le decía, no quiero perder la seriedad, la subjetividad hacia mi persona, de tu persona, acá no es lo que tiene que entrar. Y la verdad, Lucho, quería hacer un poquito de pie en esto. Hay muchos periodistas y muchos funcionarios públicos también que estaban muy cómodos con los chicos cuando eran sujeto de consumo. Yo te vendo esto, vos compra esto, y se acabó el intercambio. Hay muchos chicos, como el que escuchábamos hablar recién, que ya no es un sujeto de consumo del neoliberalismo del que venimos, sino que se sienten y reclaman desde la condición de sujeto de derecho. Esto es lo que le estaba diciendo ayer al periodista, el chico. Le estaba diciendo, yo tengo derecho a llegar al masivo, yo tengo derecho a comunicar a la mayor cantidad de gente posible, yo tengo derecho a que se escuche mi opinión y yo tengo derecho a tomar el colegio, y este no es un delito. incómodos, no saben cómo actuar con los pibes cuando están realmente formados. Lo agreden, digamos, ¿no? Lo que se veía ahí era la respuesta frente a ese planteo era un poco la agresión de parte del periodista. ¿Te pareció una agresión? Sí, un poquito. Escucha, es que cuando uno es superado por, cuando uno es superado intelectualmente por quien es entrevistado, se pone así, se enoja. Ahora sí. Ahora escuchemos lo que vos quieras. Yo no tengo ganas de seguir entendiendo esto, ¿sí? No puedo opinar. Vos estás queriendo cerrar la nota, yo estoy queriendo irme. Esto no está funcionando para absolutamente nada, así que nos vamos despidiendo, ¿sí? Chao, suerte. Chao, suerte, querido. Me acuerdo una vez, en un juicio en los Estados Unidos, un abogado, en el momento del alegato, le dice al juez: bueno, señor juez, la verdad, después de haber pasado todo este juicio, me doy cuenta que usted es un conchudo. El juez dice: ¿pero usted qué está hablando? Es un desacato. No, señor, si usted busca en el diccionario la palabra conchudo, conchudo significa astuto, cauteloso, sagaz. Eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios. Unos verdaderos conchudos. ¿De qué se ríe? Magallanes, ¿de qué se ríe? Del chiste que... No fue un chiste, se lo dijo en serio, parece. ¿No es un imitador? No es un imitador. No, ese es el periodista que a usted tanto le gusta, Eduardo Feynman, y pasó en C5N ayer. ¿Esto es real? Sí, claro. No lo puede creer ni usted. Ni él lo puede creer. Es real. Y además de los calificativos que nos puedan merecer, Lucho, vos sabés que yo soy bastante legalista, que siempre estoy buscando cuál es la legislación que no se está cumpliendo. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tanto dicen que está en plena vigencia y que por ende debe ser cumplida, dice en su artículo 70 que la programación... La programación de los canales de comunicación, como este de televisión, deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en el color, en el sexo, pero también en las opiniones políticas o de cualquier otra índole. Dice que los programas no pueden menoscabar la dignidad humana y no pueden inducir a comportamientos perjudiciales o que, por ejemplo, vayan en contra de la integridad de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Sí. También la ley dice en su artículo 71 que hay que cumplir con la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto tiene una penalidad si no se cumple. Y la penalidad tiene que ver con que se tiene que considerar una falta grave, se puede llegar a suspender la publicidad cuando hay escenas que contengan violencia verbal y o física. Interesante, porque también Feynman es alguien que está reclamando haber dicho: no, he cubierto conchudo, sinvergüenza, caradura, que me están pasando la explicación de conchudo. Sí, está, dice que es en desuso. Claro, yo la busqué ayer cuando lo escuché en el diccionario de la Real Academia Española, figura como en desuso. Pero no se trata de si figura en el diccionario o no, claro, sino de lo que esto conlleva y del símbolo. Un periodista debería contribuir al diálogo, ser un canal de comunicación y no de distorsión como en este caso. Pero además, ¿de quién viene? No, pues estaba pensando las acusaciones que le hizo a Moreno, qué sé yo, un funcionario que yo personalmente no conozco, pero el nivel de violencia verbal que ejerció para acusar a Moreno de determinadas cuestiones, la verdad que llama mucho la atención. Pero bueno, así está la cosa, ¿viste? Hay gente que te dice, que te grita que tiene hambre y tiene la boca llena. Vos decís: qué puta, acá hay una contradicción, viejo. O sea, si, o alguien que te dice: no tengo pelo, y cuando mirá, le sacás el gorro y tiene 400 millones de pelos. Es como una cosa, una forma de enunciar la verdad que me parece realmente hipócrita. Pero bueno, vamos a hablar con Esteban Sotile, que es integrante del Consejo Directivo del Colegio Mariano Acosta. Esteban, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Cintia Otaviano, a este lado. ¿Qué es? Y buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Bien, a ver, ¿está todo bien? Contanos un poco, Esteban, cuál es la situación que se está viviendo en este momento el Mariano Acosta y cuál te parece que van a ser al margen de este episodio, digamos, con Feynman, que parece como, digamos, me parece una banalidad darle importancia a una cosa de esta naturaleza. Te quiero preguntar de qué se trata realmente hoy la situación en el colegio. Mira, en nuestra institución la toma fue, digamos, llevada adelante por los alumnos del nivel del secundario. Ellos hicieron su asamblea y en función de eso tomaron el sector que corresponde al nivel secundario, permitiendo el normal desenvolvimiento de las clases en el nivel primario, lo que da cuenta, digamos, de una decisión madura de parte de los estudiantes, porque estamos todos bajo el mismo techo, en el mismo edificio, ¿no? Eso como para darte un poco del relato de lo que nosotros vemos también como docentes, de los chicos cuando toman una decisión de estas características, que a veces es presentada como si fuese una decisión alocada, cuando en realidad, a nuestro entender, no lo fue, porque, digamos, el acuerdo federal establecía un tiempo para que se discutiera el modelo de escuela secundaria obligatoria, que en el ámbito de la ciudad autónoma no se llevó a cabo. Entonces, bueno, eso llevó a que se tomaran las tomas, particularmente en las instituciones en las que estamos nosotros, porque la educación técnica es otro el problema, ¿no? Claro, claro, claro. Esteban, buen día. Bastante mal. Buen día, Cintia Ottaviano. Bien, muy bien. Queriendo escuchar tu punto de vista con respecto de los chicos, de las inquietudes que tienen, de los reclamos que hacen, porque en los medios de comunicación se los estigmatiza muy frecuentemente. Recién escuchábamos esto de Feynman, que lo llegó a tratar de conchudos directamente. Vos que estás con ellos todo el tiempo, nosotros hemos escuchado... Los conozco de chiquito, de hecho. Bueno, ¿nos podés contar entonces? También dicen que no están capacitados para votar y demás. Vos que realmente estás con ellos, ¿cuáles son los debates que tienen? ¿Los consultan a ustedes? ¿Quieren que participen los demás o están enfrascados en su propia historia? Mira, en el caso particular de esta institución, digamos, los estudiantes, la verdad que son chicos que abren mucho sus discusiones. Las consultan, de hecho, han hablado y cada vez que toman a cargo una asamblea, ponen en comunicación a todos los estamentos de la escuela cuáles son sus decisiones y de hecho las comparten. Y si nosotros tenemos la posibilidad, bueno, en realidad no que la tenemos así como un deseo, sino que lo tenemos concretamente, también le damos nuestros pareceres y ellos lo escuchan. Cuando tomaron esto mismo que te digo, que en esta institución se dijo que estamos todos en el mismo edificio, el hecho de la primaria, de dejar la libre circulación de las familias y de los chicos de la primaria, fue algo que nosotros le planteamos a ellos en términos del debate que ellos estaban planteando para la toma de la escuela. Y ellos lo recepcionaron, lo discutieron y vieron como que era necesario que al nivel primario continuara con sus clases formalmente, como debía ser, digamos, ¿no? A mí, respecto a la frase de Feynman, lo único que te puedo decir es que me parece que es muy poco feliz, porque es la intencionalidad del sujeto que emite, digamos, esta imagen que él, digamos, pretende subrayar de todo el estudiantado, ¿no? Me parece que, te vuelvo a reiterar, que me parece muy poco feliz lo que él dice. Y en lo que hace a la cotidianidad con los estudiantes, siempre ha sido de diálogo. Por eso te pongo sobre la mesa algo concreto que ellos hicieron cuando tuvieron que tomar una decisión de esta característica, sobre la base de una información que el gobierno, que es bien concreta. El gobierno de la ciudad autónoma hace 3 años firmó parte del acuerdo federal. El acuerdo federal establecía cuáles eran los parámetros que debía tener la nueva educación secundaria obligatoria. Estoy hablando de hace 3 años a esta parte. Las autoridades de gobierno lo sabían esto, porque es público, porque el acceso a esa información es pública, el acuerdo es público, o sea que lo firmó el ministro. El ministro abre el debate 2 años después, eso es lo concreto. Entonces a veces a los chicos se les endilga el hecho de que son apresuradas las tomas, de que es todo entre gallos y medianoche, cuando en realidad el gobierno de la ciudad debía, por esa firma de convenio, de acuerdo federal que había firmado, haber abierto esta discusión muchísimo antes. El acuerdo federal tiene cláusulas, entre las cláusulas dice que tenía que darse esta conversación, pero no ahora, hace 2 años se tendría que haber empezado esto. Entonces por eso se ve así como una cuestión de apresuramiento, pero me parece que el gobierno de la ciudad autónoma no hizo otra vez, lamentablemente, no cumplió lo que firmó. Esteban, hablando del gobierno de la ciudad, antes de ayer, hasta las 8 de la noche, hubo una reunión con los directores de las distintas escuelas que estaban tomadas y nos comentaban que algunas de las alternativas que les decían a los directores eran desde ir a hacer una ponencia y denunciar a los chicos en la comisaría hasta cerrar la escuela. ¿Qué decidieron finalmente ustedes en el Mariano Costa? Mira, nosotros nos parece que un problema pedagógico no debe ser judicializado. Eso es el punto del cual nosotros partimos. Porque este es un problema pedagógico. Hablar de planes de estudio es un problema pedagógico, no un problema de la justicia. Entonces, en función de tener ese parámetro en cuenta, nosotros no hicimos las presentaciones ante ninguna fiscalía, porque ir a la comisaría es iniciar un trámite, un expediente judicial ante un fiscal, ¿no? Nosotros no creíamos que eso, o no creemos que eso sea un paso para la solución, razón por la cual las autoridades de la institución tomamos las distintas acciones que pedagógicas que a nuestro entender se tenían que poner en juego. Y por ejemplo, de hecho, yo en este momento estoy, digamos, en la institución, los directivos del nivel de profesorado están en la institución y los chicos están en su toma. O sea, nosotros estamos cuidando el patrimonio de la escuela, que no se ha visto dañado en ninguno de esos días, no hay ninguna pintada en ninguna de las paredes ni nada por el estilo. No se produjeron nada de esas cuestiones. Y a la noche la rectora de la escuela se queda durmiendo en la escuela cuidando el patrimonio. No. Eso es lo que hemos resuelto, digamos, en nuestra institución. No obstante eso, puede ser que en otras instituciones hayan tomado otras soluciones, pero lo que a nosotros nos parece es que un problema pedagógico no es posible de ser judicializado. Está clarísimo. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, viejo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, vuelvo otra vez al aula. Te mando un abrazo, chao, hasta luego. Era Esteban Sotile, integrante del Consejo Directivo del Colegio Mariano Acosta, entonces con algunos detalles de la situación de los pibes en este momento en las distintas tomas. Yo me quedé pensando, digamos, al margen de lo de Feynman, algo que está presente también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es dialoguemos, nosotros somos diálogo, queremos dialogar. Ahora, cuando a esta gente se le dice que en el diálogo, en la instancia de diálogo, se le dice que no se está de acuerdo, lo que piden es que vayan a hacer una denuncia policial. Entonces, viste, a veces estamos medio chapa, ¿no? ¿Cómo se hace para dialogar con alguien que no está capacitado para escuchar una crítica y que la respuesta frente a esa crítica es ir a hacer una denuncia policial? Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla con tu prima todo lo que necesites para que te entregue a la amiga. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 28 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo. a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y hacían los cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Elise. Chirutnia se llamaba. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina eso. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. Carlos Heller le reclamó al gobierno porteño que asuma su responsabilidad. El diputado de Nuevo Encuentro consideró que en vez de subsidiar la enseñanza privada o gastar en consultorías y campañas de imagen, Macri debería sostener el transporte público. El transporte público de pasajeros, sin subsidio y trasladando todo su costo al usuario, entra en crisis inevitablemente. Entonces, el gobierno de la ciudad tiene que asumir su responsabilidad de administrar un medio de transporte que no se puede discutir porque funciona exclusivamente dentro del ámbito de la ciudad. Y tiene que asumirlo y tiene que gestionarlo y tiene que tener la capacidad de tomar las decisiones que correspondan. Y en todo caso, en vez de subsidiar tanto a la enseñanza privada o los enormes gastos de consultoría y de campañas de imagen y demás, podría redireccionar partidas para que el subterráneo tenga el subsidio que necesita. Marchan los familiares de las víctimas del cuádruple crimen de La Plata para repudiar la libertad del karateka Martínez. Junto con amigos de las tres mujeres y la niña asesinada se movilizan hacia los tribunales en rechazo del fallo que benefició a uno de los detenidos. Daniel Gale, padre de Micaela, de 11 años, detalló que la movilización incluirá el corte de calles en demanda de justicia al cumplirse 10 meses de la masacre. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your man's good looking. So hush, little baby. Thank you. Time. Elige a Piro ella. Sí, ¿sabe que me compré una camioneta? No me digas. Me tengo que bajar en paracaídas, que te salta. Justo recién estaban hablando de uno que tenía eso. Es curioso, le va bastante bien entonces. Muy bien, claro. De la falta de libertad. Sí. El otro día estacionó, ¿no? Me tiro en paracaídas, me tengo que bajar en paracaídas. Oh, usted viaja en colectivo, Carlos, discúlpeme. Y me bajo escuchando este tema. Summertime. Summertime. ¿En qué versión? ¿Cantada por quién? Pero que no, cuando abren la puerta, así automáticamente se pone Summertime, el sonido local de, del el Car Sonic. Car Theater. Yes. Car Theater. Y cuando abro, ¿no? Ya cuando abro el baúl, suena Summertime, ¿no? También. Ahora, Summertime. Discúlpeme, pero estaba pensando una cosa. Extraordinario, si usted lo dijo. Estimado Magallanes, que es que usted para bajar se baja en... ¿Cómo le va? Bien. Ah, qué sorpresa. Magallanes, discúlpeme. Acá estoy. No, porque, no, porque me di vuelta. Sí. Después sí. Se la voy a presentar. Bueno, cómo no. Dígame. Dígame. Usted se baja en paracaídas. Sí. Ahora, ¿cómo sube? ¿Cómo? ¿Cómo sube a la camioneta? Bueno, tengo un ascensor. ¿Un ascensor para camionetas? Para camionetas. Yo no ando en auto, chico. A mí me gusta no ver la sociedad. Mira que es como un ascensor de carga de objetos, digamos, esos ascensores que uno carga ve. De periodistas. A la carga, dice. Ahí, la verdad que algunos periodistas son una carga. Sí, bastante pesados. Sí. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¿Randy Brecker? Sí. Este me lo hizo escuchar Gillespie cuando estaba, cuando trabajamos juntos. Me dijo, mira, gran trompetista. Yo dije, a ver, enorme. ¡Alú! Buenos días, Radio Nacional. Habla Marta de Caseros. Muy, pero muy feliz con nuestra presidenta. Tiene unos ovarios impresionantes. Ir a decir todo lo que dijo del Fondo Monetario, me siento muy orgullosa de ser argentina. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buen día. Desde Cafayate los saludo desde Salta. La verdad que Magallanes cumple un papel muy instructivo. Mi evolución con respecto al personaje, al principio lo detestaba. Después me empecé a reír. Y de la mano de esto pude leer los diarios ilegibles por el contenido ideológico. Es un aporte bastante importante. Un abrazo para todos de Manuel. Buenos días para el programa de Galén de Héctor de Matadero. El tema de las conferencias de prensa también creo que es importante destacar que en un país donde los multimedios tienen 300 medios, al otro día van a recortar lo que se dio en esa conferencia de prensa en función de los periodistas que van a hacer este show y van a repetir 800.000 veces las partes que hay. Yo creo que Cristina debería dar una conferencia de prensa el día que el grupo Clarín cumpla con el proceso de desinversión que establece la ley de medios audiovisuales. Luis Emilio. Está bien, Luis Emilio, buena idea esa. Mirá cómo bajo. ¡Aló! Sí, Lucho, la presidenta, la última conferencia de prensa que dio, la dio en la Quinta de Olivos. La dio creo que fue en el 2009 o 2010, ya no recuerdo exactamente, y sí la tengo muy presente porque la vedette del Canal 13, el señor Masachesi, hizo una pregunta tipo ganso, tipo Magallanes, pero Magallanes en la vida real, realmente fue un espanto. Sería... Feynman me produce mucha ira. Cada día admiro más a estos pibes que tienen una altura increíble, Sandra. Está bueno, es como un sketch, ¿no? Para mí parece, es un sketch de la realidad, pero a veces que la realidad te entrega sketches. Está bueno eso, ¿viste? No sabes si es verdad o es mentira, sí, es verdad. Feynman dice con Chuy y los pibes se le ríen, digamos, argumentativamente. ¿Qué pasa? Qué barbaridad, encima le dan un programa en Canal Encuentro, ¿no? Ellos son a Feynman. No, pero eso no es ese. Ese Feynman es el filósofo, Feynman. José Pablo, el filósofo. Claro. Ah, el malo. No, no, el bueno. Es el bueno. Sí, chicos, de mañana más, buenos días. Yo soy Claudia de La Plata. Un beso grande a Lucho, a Cintia y a todos. Y a Ula. Ula, llamo para agradecer porque me regalaron en la radio en un programa de los sábados a la mañana tu libro. Y bueno, es alucinante, alucinante. Y ojalá pueda pasar con mi familia un día por la radio para que me lo firmen, ¿sí? Bueno, me divierto mucho con ustedes, me alegran el día. Les mando un beso grande. Chao. Cómo no, Reina, ¿no? Cuando quieras, te lo firmo. ¿Firmas acá, Rey? Reina. Sí, parece muy bien. Magallanes, vio que estamos acompañados, ¿no? Sí, sí. Tenemos una eximia fotógrafa en este momento dentro del estudio. La mía individual, Individual, la suena a pedir esas cosas. No, 50 separadas. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que lo estuve mirando, Magallanes, usted está mirando con otros ojos. Con los ojos de la libertad, de la democracia. No sé, para el periodismo profesional. Con... Entonces, sí. A lo mejor está mirando con los ojos... Venga acá, acérquese. Claro, ¿eh? Me entendí. No sea tímida. Sí, ya me di cuenta. Venga UPA. Era obvio. No, ¿cómo UPA? ¿La vas a llevar a la proa? ¿La va a llevar a la proa, Magallanes? Mi ascensor es para dos, ¿eh? Ahora sí, el paracaídas es para uno. ¿Anduvo en camioneta, estimada? Se va para atrás. Se va para atrás. Los fotógrafos no hablan, además, en general, ¿viste? Los fotógrafos solamente sacan fotos, no toman. Se llama Laura. Laura. Ah, Laura. Qué lindo nombre, Laura. Le sacó fotos a Hernán en su. Come back. ¿Ah, sí? Laura Priuluda. ¿Cómo? Así como la ves, Priuluda. Muy bien, ¿de gran origen? Gran fotógrafa. ¿De origen? Rusa, Rusia. Ah, sí, sí, sí. No. Es pasiva. Rusia me encanta. Nikita Mikhalkov, ¿no? Ah, me encanta, me encanta. Miñat Sabut Magallanes le tiene que decir. Miñat Sabut Magallanes. No, gracias, ya comí lo que trajo. Ahora, hablando de Rusia, ¿no vamos a hablar del estalinista de Sabatella, no? Ya estuvo hablando usted del estalinista. Además, acabo de contar que dice la ley y el tipo sigue estigmatizando. Es tremendo, discriminando. Todo esto que ve puede ser suyo, Laura. Es demasiado, ¿no? Yo la traduzco, es demasiado, sí, es demasiado, tenés razón. Hasta donde le llegan los ojos. Se puso colorado, ¿no? Le llegan los ojos, ¿no? Ahí están arriba del tímpano en este momento, Magallanes y Laura. En un encuentro absolutamente increíble. Información verdadera. Mañana más. Sí, 10:42, señor Néstor Restivo, querido. Lucho, ayer estuvo el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en el Congreso donde se está discutiendo el presupuesto para el 2013. Una lectura, no tanto la que hizo él, sino él explicó varias cosas, pero estuve revisando un poquito el modelo del presupuesto para el año próximo y en general repite, digamos, el perfil que ha tenido el presupuesto kirchnerista del 2013 en adelante, un apuntalamiento del mercado interno, motorizado básicamente por el consumo, por la obra pública, por una intención de que haya movilidad social y previsional, de que haya un crecimiento con inclusión y cómo financiar, digamos, toda la economía del año próximo. Un dato fundamental, me parece, es que si bien va a crecer menos tanto la recaudación como el gasto, se va a mantener un equilibrio fiscal primario. ¿Qué quiere decir primario? Antes del pago de los intereses de la deuda. Es decir, antes de que Argentina paga va a tener un pequeño superávit y eso es producto de que tanto la recaudación que va a tener el gobierno como el gasto que presupuesta para el año próximo, los dos van a aumentar más o menos en forma equilibrada. Recordemos que la deuda de la Argentina ha bajado a niveles realmente muy pocas veces vista en los países sudamericanos y argentino en particular, representa el año que viene va a representar el 42% del PBI, es decir, se debe menos de la mitad de lo que produce Argentina. Cuando asumió el kirchnerismo era 150%, era una vez y media lo que se debía de lo que se producía, y la presión fiscal, es decir, cuánto se cobra de impuestos, que cuando asumió Kirchner era el 16% del PBI, va a llegar al 30% del PBI. O sea que hay una buena forma de financiar ese presupuesto que busca, como digo, motorizar el consumo, la inversión pública, la equidad, etcétera, en un contexto donde el financiamiento externo y es muy, muy bajo. Argentina se tiene que financiar por sí misma. Eso lo dijo ayer también la presidenta. Argentina tiene la particularidad de que este crecimiento de estos años fue prácticamente sin crédito. ¿Cuánto va a crecer la recaudación el año que viene? 24%. Es menos que este año y mucho menos que el año anterior. Es decir, se va a recaudar menos porque la economía va a crecer menos. Pero el gasto también va a crecer bastante menos, un 16% promedio, o sea, menos que la recaudación. ¿Y qué es lo que va a crecer más? Bueno, lamentablemente el pago de la deuda, que va a crecer un 23%. Que hay unos vencimientos grosos. Hay vencimientos importantes. ¿De cuánto más o menos? ¿Cuántas lucas? El pago de intereses son 55 mil millones de pesos el año próximo. Me estás jodiendo. Son más o menos 10 mil millones de dólares de intereses que no se pueden revisar. Argentina igual tiene un alivio. Este año va a crecer seguramente la economía menos del 3%. Y cuando Argentina crece más del 3% paga más de deuda, porque en el canje que hizo Kirchner y Lavagna para atraer a los inversores le dijo, bueno, si crecemos más te pagamos más. Como este año va a crecer menos es un, entre comillas, ahorro. Ahora, el dato importante para mí dentro de los gastos es que lo que menos va a crecer son los subsidios al transporte y a la comunicación. Y esto habla de que se prevé un año de tarifas altas. Va a haber ajuste de tarifa porque se va a crecer menos la cantidad de subsidios que otorga el gobierno a esos sectores. Quizás se compense con esta menos cantidad de plata que tiene que disponer el gobierno en pagar esa deuda por el bono que dije recién del cupón de crecimiento. Quizás ese dinero que se ahorra se puede financiar en parte lo que se va a aumentar de tarifas. Como números grosos, el ingreso total, o sea, ¿cuánto va a recaudar la Argentina? Sí. Cerca de 630 mil millones de pesos y va a gastar 628 mil. Ese pequeño justito, margen habla de que Argentina va a seguir teniendo equilibrio fiscal. No un gran superávit fiscal, pero un equilibrio. Y en cuanto al tema de las tarifas, me parece que Argentina adeuda hace rato un retoque en esa franja que durante 10 años subsidió el gobierno y que lo ha hecho inteligentemente en forma gradual, es decir, no hubo un tarifazo como por ejemplo aplicó el gobierno de la ciudad, lo fue acomodando de a poco, y el año que viene, siendo que el subsidio va a ser una de las partidas que menos crezca, es previsible que va a haber un retoque importante. Lo que sí va a crecer mucho es la inversión en infraestructura y en gasto social. Prácticamente el 60% de todo lo que gasta Argentina va a ser gasto social. Y eso habla bien también de un modelo de inclusión. Che, hubo una reunión importante en Estados Unidos con un petrolero grosso, ¿no? De con Cristina. Exxon, sí. ¿Sabés algo de eso? No, detalles no, pero bueno, también está debido en China, va a estar en Rusia, estuvo en Brasil antes, todo el tema energético, hay nuclear, una movida petrolero. Ahí, hay una movida. ¿Debido cuando estabas vos? No, llegó después. Llegó antes de ayer. Debido, yo ya estaba de vuelta. Sí. Si no lo hubiese visto, pues estuve en la embajada argentina y él recaló en ese lugar, ¿no? Sí. Pero hay algo, Resti, a ver si entiendo, porque vi como unas movidas internacionales, digamos, que Debido viaje a China o que la presidenta se reúna con el presidente de una petrolera tan importante, habla de que efectivamente se están convocando inversiones internacionales en algunos rubros que yo entiendo son importantes en la economía argentina, como es, por ejemplo, los recursos energéticos. Seguro, es un cuello de botella que tiene Argentina y a partir de la recuperación de YPF hace falta que vengan socios privados, esa es la idea, gente con espalda financiera para ayudar YPF y hacer negocios ellos razonablemente, e invertir en los pozos que tiene Argentina, en shale gas, en tantos otros lugares que necesita Argentina potenciar esas inversiones. Así que bienvenida a esas inversiones, uno no está en contra de la inversión extranjera, siempre y cuando el Estado tenga de alguna manera una participación y un control y una regulación para que el beneficio sea también social. ¿Cómo se llama la petrolera china, esta tan importante? Hay tres en China muy grosas, dos ya están en el país, una es Sinopec, y otra es la CNOOC, que es China National Oil Offshore Corporation, la que saca petróleo del fondo del mar. Y después está la Nacional Petrolera China, que todavía no está en el país. Alguna de esas tres, yo creo que algún acuerdo con YPF en tantas áreas que hay a disposición va a tener. Y otras la tendrán los europeos, otras los latinoamericanos, esperemos, PDVSA, Petrobras, etcétera, y alguna más el capital norteamericano. Escúchame, ¿y no fuiste a pedir un poco de inversión, alguna cosa? Bueno, dijiste, sí, pero me supera, acá. Son niveles de plata muy, muy grosos. A escala china, digamos. Y a escala china. Gracias, Néstor, ha sido un placer. Toda la información está en Mañana Más.

era un proyecto que legalizaba el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, por la sola voluntad de la mujer. Este proyecto tiene una alternativa, plantea una alternativa distinta, es un proyecto que en realidad yo había presentado en legislaturas anteriores y que volví a representar en esta, y que aquí, por la circunstancia de que el Frente no tenía los votos para impulsar su propio proyecto, bueno, tuvo la posibilidad de ser considerado. Este proyecto plantea que una vez que la mujer decide interrumpir su embarazo, en ese caso debe concurrir a una institución de asistencia médica, allí consulta con un médico e inmediatamente se dispone para ese día o para el día inmediato siguiente la entrevista con un equipo interdisciplinario integrado por un ginecólogo, un asistente social, un trabajador social, ¿verdad?, y un psicólogo. Este equipo interdisciplinario tiene como cometidos asesorar e informar a la mujer sobre los programas económicos y sociales disponibles en nuestro país para el apoyo a la maternidad, tanto públicos como privados. Debe a su vez informar sobre las posibilidades que tiene en materia de dar ese hijo en adopción y también en relación a los riesgos inherentes a la práctica del aborto provocado. Por otra parte, este grupo, como cosa fundamental, debe constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social para tratar de superar lo que son las causas que determinan la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo. Cumplida esa instancia, se abre un periodo de reflexión de 5 días, un periodo de reflexión obligatorio, al cabo del cual, si la mujer ratifica su decisión primaria, bueno, en ese caso se determina, se coordina el procedimiento y por supuesto que se despenaliza el aborto, en tanto se señalan en la ley que no serán aplicables los artículos correspondientes del Código Penal. Iván, buen día. Cintia Ottaviano es mi nombre. Aquí tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es con respecto nada más que aborto no punible en caso de violación, pero que ha interpretado que estos equipos interdisciplinarios, conformados por médicos y, bueno, otras especialidades, en realidad terminan siendo dilatorios y pueden llegar a provocar que finalmente obstruya el derecho que tiene la mujer. Ustedes, evidentemente, no han pensado lo mismo. Me gustaría saber por qué. Bueno, porque en realidad en esta decisión de la mujer hay un conflicto de valores, ¿verdad? La sociedad incluso de alguna manera lo entiende así, puesto que en estos temas, en el caso de la sociedad uruguaya, presumo que también en el caso de la sociedad argentina, deben estar profundamente divididos entre aquellos que defienden como un valor absoluto el derecho a la vida, el derecho de nacer, y quienes también defienden como un valor absoluto el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Entre ese conflicto de valores, esta ley, este proyecto de ley, lo que pretende es tratar de alguna manera de ponerlos a ambos arriba de la mesa. En la medida que este equipo interdisciplinario lo que plantea son asesora e informa, es decir, le da a la mujer las alternativas que eventualmente tienen que estar presentes en una decisión de esta naturaleza. Y por cierto, supone también un apoyo, porque muchas veces a esa decisión por parte de la mujer se llega como presión de terceros. Y en ese sentido también era importante, lo consideramos así, que hubiera una instancia de asesoramiento, de apoyo psicológico, de forma tal que la decisión que finalmente tomará la mujer sea una decisión consciente y responsable, tomada obviamente en libertad. Se supone que tendrán apoyo en senadores, eso es con lo que se especula, ¿y cuándo sería? Bueno, a ver, en este caso la Cámara de Diputados fue la segunda Cámara, ¿verdad? Claro. Entonces el Senado se expide en una votación única si acepta o rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Es de acuerdo a lo que significó este acuerdo que yo hice con los legisladores del Frente Amplio, este proyecto obviamente que va a ser respaldado por sus senadores, con lo cual se va a convertir en ley. Seguramente va a empezar a ser tratado en el Senado en la segunda quincena del mes de octubre y es probable que en esa quincena o en la primera quincena de noviembre este tema quede consagrado como ley. Claro. Diputado, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Muy amables ustedes. No, por favor, era el diputado del Partido Independiente de Uruguay, Iván Posada, con algunos detalles sobre el curso que va llevando la posibilidad de legislar sobre el aborto en Uruguay. Por ahora tiene media sanción, están los diputados todos de acuerdo, pasa esto al Senado. Ahora también estaba pensando que aquí en la ciudad de Buenos Aires, Cintia, hoy hay una reunión importante, porque ayer hubo una reunión de todos los bloques opositores al macrismo que juntan estrictamente 31 votos, creo, ¿no? Contra 30 votos que junta el propio macrismo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para finalmente tratar el famoso protocolo que indicó la Corte Suprema de Justicia en su famoso fallo para todos los distritos de nuestro país. Y se supone que hoy va a haber, de parte de los legisladores de la oposición al macrismo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un voto, por lo menos el tratamiento, sobre este tema, a ver si sale el protocolo, que contradice, por cierto, también lo propuesto por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es, el Poder Ejecutivo de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, como vos bien decís, se vio muy influenciado por la Iglesia Católica, ha establecido un protocolo que va en contra del derecho establecido por el fallo de la Corte, y esa división, esa profunda división de valores de la que hablaba Iván Posada, también se vivió en diputados allá en Uruguay, porque los votos fueron 50 a favor contra 49 en contra. Fue bien pegadito. Bien pegadito, de manera que es cierto que hace falta muchísimo debate y acompañar con políticas públicas a aquel que sea más consensuado. Así estamos, señores. Son las 11 de la mañana en este momento en Argentina. Magallanes, usted va a tener problemas para viajar a Uruguay. Le digo porque hay algunos conflictos ideológicos. ¿Qué te han hecho mi Uruguay? ¿Qué te han hecho mi Punta del Este? ¿No? ¿Vamos juntos? No. ¿Sabés que se me ríen las vísceras? No. Sí. Si me devuelven el IVA, capaz. Son las 11 de la mañana en este momento en la República Argentina. Ustedes se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. En San Miguel de Tucumán, 13 grados 9 décimas la temperatura, humedad 39%, cielo parcialmente nublado. Docentes porteños apoyan las tomas de colegios en rechazo de la reforma inconsulta de los planes de estudio. Esteban Sotile, integrante del Consejo Directivo del Mariano Acosta, consideró que las medidas de los jóvenes no son alocadas. Los chicos cuando toman una decisión de estas características, que a veces es presentada como si fuese una decisión alocada, cuando en realidad, a nuestro entender, no lo fue, porque el acuerdo federal establecía un tiempo para que se discutiera el modelo de escuela secundaria obligatoria, que en el ámbito de la ciudad autónoma no se llevó a cabo. Entonces, eso llevó a que se tomaran las tomas, particularmente en las instituciones en las que estamos nosotros, porque la educación técnica es otro el problema, ¿no? Posponen hasta el martes las audiencias del juicio por la desaparición de Marita Verón en Tucumán. El juicio por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles Marita Verón pasó a un cuarto intermedio hasta el martes de la próxima semana por un posible caso de gripe A de Daniela Milgen, una de las 13 imputadas. Luego de ser revisada por los médicos del Poder Judicial, le recomendaron que guarde reposo por 5 días. El proceso judicial, que comenzó el 8 de febrero, abriría su etapa de alegatos entonces, después del 9 de octubre, y de acuerdo a las previsiones del tribunal, el martes 30 podría dar a conocer la primera parte de la sentencia. El abogado de Milgen, Hernán Molina, brindó detalles del estado de salud de su defendida. Está en un estado mal, no se siente bien, y podría ser una gripe A. No está confirmado, ya le pusieron un barbijo. Por ese motivo, la decisión del tribunal, en razón de que muchas personas que estábamos ahí, suspendió esta audiencia para el día martes, y bueno, quiero que entienda que no es una medida dilatoria para nada. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. La Radio Pública. Deportes. Las novedades de Boca. A esta hora de la mañana está trabajando el plantel en el estadio Alberto J. Armando. Van a volver como titulares Orión y Guillermo Burdizo para el partido frente a San Martín de San Juan y van a salir del equipo Ustari y Caruso. A disposición del técnico ya está Lautaro Acosta. Boca enfrenta a San Martín de San Juan el domingo a las 7:30 de la tarde. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, 13 grados, 9 décimas la temperatura. Humedad 39%, cielo parcialmente nublado con humo. En Buenos Aires, la marca actual, 14 grados, una décima. La humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mañana más. Adalberto Flores llegó a Mañana Más y hoy les convido con otro plato, querido Carlos, querida Liz. Hoy me corro de la ruta del tango y les convido con Atahualpa Yupanqui. Les sugiero al oyente, siempre atento, siempre cordial, que presurosamente suban el volumen porque vamos a escuchar la voz del Atahualpa, dedicándole esta obra a Cachilo Díaz, Julián Antonio Cachilo Díaz, guitarrista y compositor, nacido en Salavina, provincia de Santiago del Estero. Por favor, hágame esta gentileza, viejo, suban el volumen. Atahualpa Yupanqui, en Mañana Más con La Humilde. ¡Dale, pibe, dale! Cachilo Díaz, santiagueño, guitarrero, amigo, quichuista, salavinero. Cuando se murió su hermano, se llamó a silencio con su guitarra. Pocos años después, la vocación lo llevó otra vez al encordao. Cachilo Díaz, una sola chacarera les salió en ese tiempo después del silencio. ¿Y cómo le llamó? Le puso el nombre exacto, porque él era así, humilde, y le llamó entonces La Humilde. Cachilito, no sé en qué lugar del cielo estarás. Con tu permiso, ñaña, allá va tu chacarera. Thank you. Música viva, viejo. ¿Cómo no va a estar viva si se escucha hasta la respiración de Atahualpa? Las canciones viven, como viven los poemas, como viven los cuadros, como vive el arte. Agradecemos el registro que pudo llevarse a cabo y traernos otra vez a Atahualpa con este homenaje a Cachilo Díaz en La Humilde. La canción vive, Carlos. Seguro, y además, Adalberto, lo que le quiero decir, porque lo estaba pensando, es que usted no solo nos acerca todos los días ídolos, figuras populares, sino que nos acerca maestros. Vale decir que usted está, ¿qué está haciendo con nosotros? Docencia. Y se lo agradecemos. Bueno, mucho zapato para esta pata, pero yo le quiero decir una cosa. A ver, muéstrame la pata. Muéstrame la pata. No, que no me corté las uñas, ¿sabe que las tengo duras, viejo? Son como pala de punta. No me las puedo. No hay pinza, ¿eh? No hay pinza que la pueda. Pero es que no es con pinza. ¿Sabe? No, se llama alicate. Que, además, alicate. Se baña, además, hay unos Lucho, profesionales se llamados pedicuros que son fantásticos por unos pesitos. Yo le voy a decir una cosa. Fui a un pedicuro y me bautizó la uña del dedo gordo. Gil James le puso. ¡Inmortal! ¡No hay con qué darle, viejo! Le va a sangrar el zapato. Le va a sangrar el zapato. Así. Los zapatos queridos, viejo. Y se rompen las medias, además. Todo. Pero no qué duro, que duro. Sí, claro. Sí, duro es. Pero una cosa de loco. Soy como un acantilado. ¿Sabes qué? Con una tenaza es la otra alternativa. No, ahí. ¿Cómo no? No, ¿sabes la que rompí? Porque ahora, hablando de eso, son todas chinas, retivo, se corta, se rompe, todo. Toda la culpa la tiene retivo ahora. La tenaza el otro día fue que me... Está importando tenaza, retivo. ¿En qué kioscazo se metió usted, retivo? Seguimos. Es un mito. Ha mejorado la industria china, no es lo que era antes. Claro, no. A ver, le voy a hacer la prueba de mi uña. A ver si me corre. Tiene que bañar, como decía eso. Cintia. Se ablanda la uña y ahí aprovecha y se baña, se hace un bañito de inmersión. Si no tiene bañera, lo que hace es una palanganita, pone agüita tibia, un poquito de sal también le viene bien. Y después se corta la uña. Mire lo que me vengo a enterar a esta edad de mi juventud. No se vaya a tomar el agua después, no haga esa cosa. ¡No, viejo! ¡La dejo, Ahora digo, si la uso para regar las plantas, capaz que me crece una, ¿no? Que llega hasta el cielo con el gigante, con la gallina de las uñas de oro. ¡Dale, viejo! Seguimos mañana más, la radio pública. ¡Qué lindo, Atahualpa! Mañana más. Sí, 11 horas 13 minutos, estimada Clara Diz. Aquí estoy. Bueno, reiteramos entonces para nuestros oyentes, para que vayan a ver la película Buscando un amigo para el fin del mundo, tienen que comunicarse al 43220304. Ya se restableció la línea, tuvimos un inconveniente, así que pueden llamar ahora mismo. Reitero, 43220304. Sí, ya están listos los ganadores de Facebook, así que quedan solamente dos pares para sortear por teléfono. 43220304. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Voto optativo a los 16 años. Mi nombre es Evangelina, tengo 17 años y estoy de acuerdo con la votación a los 16, ya que nosotros a esa edad podemos pensar y saber a quién votar y así la sociedad nos incluye en el tema de la política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Desde el auditorio. Sábados. 5 a 6. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se ha convertido en los últimos tiempos en referente de muchas personas. Sábado, 13:15 a 15. ¿Cómo notas a ese colectivo que todos integramos? Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Nacional. Sábado, 17 a 18. ¿Cómo era aquella frase? Yo no sé, era Casona de quién, que decía, tiene la mirada más linda que los ojos. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Es un gran novelista argentino. Mi criterio es el mejor. Los caminos de Pacho. Porque vos sos un conocedor de Chefo. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Periodista, escritor. Decime quién sos vos. Lo cierto es que vos, una vez caminando por ahí, porque viste el nombre del tipo en una calle. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Fin espacio publicitario. Sí, 11 horas 16 minutos, Zula querido. Lucho, hay otro Maradona, se llama Esteban Laureano, era médico. Era médico, sí. Se convirtió en héroe trabajando en zonas rurales y selváticas. Vamos que sale, vamos. Tuvo una vida súper austera, de asumida humildad, y ahora es el protagonista de un documental dirigido por Martín Serra que cuenta su vida notable. Paula Nicolini rescató unos cortes de la película que se está exhibiendo en el Gomón y en el Arte Cinema. Vamos a escucharlo. Nadie sabe quién es, en realidad. ¿Quién era, va? ¿Quién era? A la vuelta de la guerra, yo ya me venía con el vecino de abrir mi consultorio en Buenos Aires. Llegamos hasta el edad del campo, yo había sacado para... ¿Vos no ibas a Buenos Aires? Pero te estoy diciendo previamente. Yo pensaba irme a Buenos Aires porque yo tenía muchos amigos ahí. Pedro de Lizardi había sido mi profesor y mi jefe. Y tengo una carta que la guardo con cariño, donde me dice, querido Maradona, si alguna vez en la vida necesitas de una mano amiga, acuérdese de la mía. Es un hombre muy premiado. Fue médico rural 80. Y es de ahí que es el día de él, el 4 de julio, es el día que por ley nacional es el día del médico rural. Y murió a los 100 años, Lucio. Una muerte feliz, muy calma. Murió un mes de enero. Así fue su vida. Bueno, murió a los 99 años Esteban Laureano Maradona en el año 1995 y ahora le hace un justo homenaje esta película, que, insisto, se da en el Gomón y en el Arte Cinema. Muchas gracias, Ulanowski. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Lucía? Está buena tu remera, ¿eh? ¿Te gusta? Es el logo de una banda de reggae brasileña que se llama Nati Roots, que es muy recomendable. Tenés que traer reggae, che, entonces. Sí, claro, es una hermosa banda que hace tiempo que está viniendo a la Argentina, los Nati Roots, que son de San Pablo, es suceso en Brasil, en el reggae brasileño. O suceso. Hace tiempo, y en la Argentina ya tocaron acá en el Gran Rex, en el Groove, están con una movida bastante importante también. Bueno, tráete una musiquita y hacemos un fogón y le entramos. Bueno, dale, traigo todo entonces. Vamos con información deportiva, Santiago Lucía, rápidamente. El fin de semana van a estar jugando los Pumas en el Estadio Ciudad de la Plata, en lo que será el acontecimiento deportivo más trascendente que va a tener nuestro país en el fin de semana. Y hay muchos que están muy cerca del ambiente del rugby. En un rato vamos a escuchar nada más a Serafín Dengra, uno de los grandes Pumas, gran pilar en su momento. Exactamente, que jugó dos mundiales, que fue uno de los primeros en esto de irse a jugar al exterior a cambio de dinero. Hoy está ya establecido, antes, y sobre todo para los pibes, el rugby verdaderamente era amateur y era casi una herejía esto de irse a jugar y a practicar un deporte que era amateur de manera profesional al exterior. Bueno, Serafo fue uno de los primeros que lo hizo, además de toda la trayectoria que tiene como, como Puma. Y él también califica a lo que va a suceder el próximo sábado en La Plata como el partido más importante en la historia que los Pumas jugaron en nuestro país. ¿Por qué? Porque enfrente está el mejor equipo del mundo, que son los All Blacks, y porque está en el marco del torneo más competitivo que tiene el mundo del rugby, por encima del Mundial. Y vienen todos, ¿no?, los All Blacks. Absolutamente. Va a estar también Dan Carter, que es la gran figura enorme que tiene. Yo estaba viendo algunos números de Dan Carter. Es impresionante. Y es realmente impresionante. Es una maquinita, sí. El máximo anotador de la historia mundial del de rugby. Jugó 89 test match. Hizo 1.318 puntos. Lo que pasa es que tiene una pata de oro el tipo. Le pega de todos lados. Una cosa realmente impresionante. Hay algo muy característico de los All Blacks, más allá de su posicionamiento en el mundo como equipo de rugby. Vienen de ganar el Mundial el año pasado. Jugaron 4 partidos en este Rugby Championship y los ganaron los 4. Hace tiempo que tienen esta calificación de ser los mejores del mundo. Y cuando digo que hay algo muy significativo y que los pinta y los caracteriza, es el haka, esta danza maorí que suelen hacer antes de cada una de sus presentaciones. El tema es ver qué hace el equipo que está enfrente de los All Blacks cuando ellos empiezan a practicar el haka. Están impulsando algo. Serafín Dengra es uno de los que está saliendo mucho a contar qué es lo que quiere que suceda. Él también con todo el público que vaya al Estadio Ciudad de la Plata. El contra haka, dice. Exactamente, cuando los All Blacks empiecen a hacer el haka. ¿Qué es lo que están promoviendo? El abrazo Puma. Que no solamente se abracen los 15 rugbyers argentinos, sino que lo haga todo el estadio, ¿no? Como señal de energía. Pero esto no lo cuento yo, lo cuenta una gloria del rugby argentino, Serafín Dengra. La verdad que es una iniciativa increíble, me pareció una muy buena idea de poder, cuando ellos salen de jaca, que todos los 50.000 espectadores que estén en la cancha, porque es un estadio increíble, creo que es un estadio único, es una idea del gobierno de la provincia y creo que es una idea a nivel nacional. Creo que tenemos que ser hermanos y abrazarnos. Cuando ellos hagan el jaca, nosotros tenemos que abrazarnos y tratar de sentirnos bien argentinos y pasarle toda esa fuerza a los Pumas. Así que la idea es que cuando ellos hagan el jaca, todos nos miremos, nos abracemos, agarremos de la mano y metamos presión, ¿viste? Si pensamos en los Pumas, a ver si podemos ganar. Bueno, y más allá de esta iniciativa del abrazo Puma, también aprovechamos obviamente el tiempo que tuvimos para hablar con Serafín para preguntarle sobre el partido, lo que él imagina que deportivamente va a suceder entre los Pumas y los All Blacks y las posibilidades que tiene el equipo argentino. El partido del sábado creo que es un 50-50. Creo que los Pumas tienen tantas posibilidades como los All Blacks de poder ganar. El partido va a pasar por la concentración, por el corazón, por el temple y porque los 80 minutos jugamos el 100%, que cada jugador de los Pumas dé el 100%. Creo que el equipo de los All Blacks es el mejor equipo del mundo a nivel técnico, profesional, estado físico, son gigantes. Pero los Pumas, como te dije, cuando se ponen esa camiseta, creo que entran a la cancha a dar todo. Y creo que si los Pumas, el partido va a pasar por, digamos, por la parte anímica, por la cabeza. Si la cabeza está a 100 puntos, creo que técnicamente y físicamente estamos igual. Tenemos algo a favor, que jugamos en Argentina y vamos a tener todo el público a favor nuestro. Bueno, 50-50, dice Serafín, demasiado optimista, ¿no?, de cara a lo que puede llegar a pasar. En caso de que ganen los Pumas, hay que recordar que sería la primera vez en la historia que ganen un partido frente a los All Blacks. Hubo un empate el histórico. El famoso empate que digamos, del botín de Porta, ¿no? Porque ahí Hugo Porta fue el que hizo un poco todo, ¿no? En la cancha de Ferro, en el año 85, 21 iguales, terminó el partido entre los Pumas y los All Blacks, y todos los puntos argentinos los convirtió Hugo Porta. No va a ser el último partido que jueguen en la Argentina en el marco de esta competencia. Los Pumas, después queda el cierre del torneo, que va a ser el 6 de octubre en el Gigante de Arroyito, en la cancha de Rosario Central, frente a los Wallabies, a Australia, un partido que a priori aparece como más accesible que el que van a tener los Pumas el sábado frente a los All Blacks. Gracias, Santiago. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 11 horas 24 minutos. Brienza, querido. Bueno, después de la alocución que hizo la Presidenta de la Nación ante la Asamblea de las Organizaciones de Naciones Unidas, en la cual volvió a repetir el reclamo de Argentina por las Islas Malvinas, la presidenta dijo: no estamos pidiendo que digan que tenemos razón, eso no es diálogo, estamos pidiendo que se sienten a dialogar. Dijo, bueno, Gran Bretaña y el gobierno de los Kelper contestaron la invitación a dialogar por parte de la Presidenta de la Nación. El gobierno Kelper se quejó, dijo no ser tenido en cuenta. La administración Kelper dijo en por Twitter, exactamente, Argentina dice que su reclamo sobre nuestro hogar es una cuestión global, pero la única gente con la que no quiere hablar es con los isleños. Hipocresía. Y el gobierno de Gran Bretaña, ¿qué pasa? Que me no, no, me quedé impactado con el comunicado de los Kelper, sí. Bueno, es todo un tema si se habla o no con los Kelper, porque si uno habla con los Kelper le está dando entidad, claro, por eso, de soberanía política con derecho a decidir sobre qué hacen sobre su vivienda en un territorio expropiado o invadido por los ingleses en el año 1833. Pero parece como una estrategia diplomática, digamos, de parte de tanto de Inglaterra como de los isleños, esta situación de meterlo en ese laberinto al diálogo, ¿no? Exacto, de querer separar a los Kelper del gobierno británico ubicado allí en Londres. Pero Londres también respondió al reclamo argentino. ¿Y qué dijo? Con el envío de otro destructor. No me digas. Sí, van a mandar el HMS Edimburgo. Es un buque de guerra que va a estar llegando en los próximos días, en las próximas semanas, a la región, a la zona de Malvinas, para hacer prácticas que, según dice el gobierno británico, eran prácticas de rutina. Lo cierto es que salen justo después del discurso de la presidenta en la ONU, ¿no? Coincide la rutina, digamos, siempre. Justo las rutinas de ataque británico coinciden con los discursos de la Presidenta de la Nación. Prensa, ¿te acordás qué población militar tiene Malvinas? Porque después de la guerra del 82, la población militar empezó a ocupar algo así como el 40% del total de la población que tiene Malvinas. Son 2.200 personas las que viven allí, sí. El 60% es población militar, con lo cual la mayoría son ciudadanos británicos, ¿no? ¿Con quién hay que hablar? Sería la pregunta. ¿Con los británicos o con los militares? El gobierno de Londres, sin duda. Gracias, Brinza. No, gracias a usted, hasta siempre. Toda la información está en Mañana Más. Enorme pianista, se llama Brad Mendoza y está tocando un clasiquísimo Radiohead. Aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 Radio. Bueno, mi mensaje es así. Cuidemos a Cristina. Qué lujo de presidenta, ¿no? Yo estoy súper agradecida a Dios por tener esta persona que nos está representando. Muchísimas gracias. Hasta luego. En las conferencias de prensa no se escuchan y es poco lo que sacas en limpio. Después los medios hegemónicos escriben lo que quieren y no sobre lo importante, sobre la denostación de un gobierno popular, lo dice Matilde. Sí, buenos días a todo el equipo de Mañana Más. Acabo de escuchar las declaraciones de Feynman. Bueno, estoy contenta porque gracias a eso se terminó eso de Feynman el bueno, Feynman el malo, siempre había que andar aclarando. Basta, ahora ya está, es Feynman el conchudo. Y todos sabemos a quién nos estamos refiriendo. Un beso, María Bahía Blanca, adiós. Ahora me pregunto, si este Feynman es el conchudo, ¿el otro qué es? No se lo quiero responder en radio, no. Queda feo, yo. Periodistas como Feynman, La Nata, Fontevecchia están buscando que los censuren. Son provocadores transformados en profesionales al servicio de Clarín, lo dice Greta. Gente de Mañana Más, Antonio Norato de Villa Serina. Pienso que ustedes lo plantean, lo que están hablando sobre el tema de las conferencias de prensa desde la mayor pureza intelectual. ¿Pero se han preguntado alguna vez ustedes u otro programa Si a nosotros, los ciudadanos, nos interesan demasiado las conferencias de prensa, creo que estamos un poco haciendo las cosas sin necesidad. Gracias. El Feynman malo, con el tema de la toma de colegios, ha armado su propio reality, como hacen muchos, por un micro puntito más de rating, Norma. Qué groso esto, ¿eh? Oh. 11 horas 30 minutos, señoras, señores. Es el momento de las noticias. Fuerza, Lucho. No me sale. Déjenle un golpe en la espalda. Pero encima se emociona. Sí. Vamos. Así inicié yo mi proceso de vaciamiento espiritual de anoche. ¿Con no. la... ¿Qué, con eso o con con la... el... No, no, pero son dos. Con el... Innecesario. Tres bandoses. Totalmente innecesario. ¡Para por! Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, la humedad 69%, cielo algo nublado. Julio De Vido presentó en China los proyectos de dos centrales hidroeléctricas a construirse en la provincia de Santa Cruz. El ministro de Planificación aseguró que las represas Néstor Kirchner y Jorge Capernic son la más el más importante emprendimiento hidroeléctrico a encarar solo por la Argentina, sin la participación de países limítrofes alguno. Lo hizo al presentar la convocatoria a concurso para la licitación de la obra, cuyo objetivo será para aprovechar el caudal que tiene el río Santa Cruz. La legislatura bonaerense tratará un proyecto de acceso justo al hábitat. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires está por comenzar la presentación del proyecto de ley Acceso Justo al Hábitat, con el objetivo de corregir las desigualdades presentes en el acceso al suelo urbano, poniendo particular atención a la consolidación de los centros urbanos como espacios de intercambio y desarrollo cultural, dotando a los municipios de herramientas para llevar adelante las reformas necesarias para urbanizar villas y asentamientos y dirigir las inversiones privadas en forma de permitir mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. En la mesa estarán los autores de este proyecto, los legisladores Alberto España y Alicia Sánchez del Frente para la Victoria y Marcelo Saín de Nuevo Encuentro, como así también el presidente de la Cámara, Horacio González, el vicepresidente José Otavi y el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan de Jesús. En La Plata, Mariela Tubedman, Radio Nacional, La República. Internacionales. Avanza en Uruguay el proyecto de despenalización del aborto. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, explicó en qué consiste la iniciativa girada con cambios al Senado. Este proyecto plantea que una vez que la mujer decide interrumpir su embarazo, en ese caso debe concurrir a una institución de asistencia médica, allí consulta con un médico e inmediatamente se dispone para ese día o para el día inmediato siguiente la entrevista con un equipo interdisciplinario integrado por un ginecólogo, un trabajador social y un psicólogo. Este equipo interdisciplinario tiene como cometidos asesorar e informar a la mujer sobre los programas económicos y sociales disponibles en nuestro país para el apoyo a la maternidad, tanto públicos como privados. Debe a su vez informar sobre las posibilidades que tiene en materia de dar ese hijo en adopción y también en relación a los riesgos inherentes a la práctica del aborto provocado. El tiempo. 15 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Manos arriba. Mil caminos desandar. Qué lindo debe ser ir a Bolivia, ¿eh? Juntos. Pero no, a la par, dice. A la paz. Vos sos como un amigo que siempre... Vamos por Cochabamba. Comíamos un asado y el tipo brindaba. Decía, por la paz, Bolivia, siempre decía el boludo. Estimada Clara. Tenemos un momento importante en el programa. Atención a los ganadores que van a ir al cine a ver Buscando un amigo para el fin del mundo. Los dos ganadores de Facebook son María Soledad Fuente... DNI 223, felicitaciones para María. Y William Esteban Uer, DNI 014. Los dos ganadores telefónicos son Guillermo García, DNI 985, y Rosa Riesnik, DNI 615. Me estoy riendo porque el otro día estaba escuchando a la Negra Bernassi por la radio. Y siempre que regalan entradas y cosas, los documentos son 678. Sí. Es una turra. Pueden pasar a buscar sus entradas, los ganadores, por Maipú 555, a partir de ahora con DNI en mano, así que felicitaciones para todos ellos. No, pero nadie se lo estamos escuchando a Papo, loco, ¿no? ¿Aló? Sí, es Juan Martín García, el PMP, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló, Luciano? Sí, rapidito que no tengo... Juan Martín García, el Pilar Pilar, sí, no tengo secretario tiempo, de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Sí, ya lo dije, ya lo dije, Juan Martín. Lo que pasa es que ando con poco tiempo, dígame. Sí, no, mira, yo te llamo, estoy preocupado y apurado. Sí. Where is Maurice? ¿Eh? Where is Maurice? No sé, la verdad. ¿Dónde está Mauricio? ¿Lo viste? La verdad es que no, por eso, pero... ¿Lo viste vos? Yo le estaba por preguntar a usted. ¡Carlos! No, acá no, acá no está. ¿Sí, te viste, Mauricio? No, abajo de la mesa, lo estuve buscando, pero tampoco. ¿Está pidiendo que cierre la escuela o no? No, porque tenemos varias cosas que resolver. Este tema de las escuelas tomadas, el tema este del SUTE, también tenemos el tema este de los... ¿Hernán, lo viste, Mauricio? Gracias a Dios, ¿no? Clara Liz, ¿lo viste, Mauricio? Para nada, Lucía, ¿lo viste, Mauricio, vos? No, y tampoco me interesa. No, diga esas cosas, Juan Martín, disculpe. Vos sabés que estamos, porque aparte estamos recibiendo por Facebook estas cosas como, ay, ¿te imaginás a Mauricio en Harvard? Sí. Entonces lo que nosotros estamos queriendo hacer, queremos organizarle una conferencia de prensa, pero no lo encontramos. Mire, yo le voy a decir un secreto, Juan Martín, alrededor de cuál es el verdadero paradero de Mauricio Macri. ¿Sí? Está en este momento ubicado en Georgetown. Sí, ¿sabes dónde me parece que está? ¿A dónde? A mí me parece que puede estar... Sí, es tu hermana. Pero igual, como sé que tu hermana está en La Pampa, me voy a ir hasta La Pampa a ver si está. Te voy a decir las cosas, Luciana. Le propongo a los oyentes que me digan a ver dónde puede estar Mauricio. Te mando un saludo. Te mando un saludo grande, Juan Martín. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias, Juan Martín García, sí, del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Esa. Qué linda canción, che. Mil caminos desandar. Pero no, no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Ay, Clara Liz. Vamos todos juntos a la paz. ¿Cómo me agarraste, eh? Ah, tonto. Me agarré distraído y mirá lo que te pasó. Soy una loca. ¿Cómo va a estar este día tan bonito que hay? Mirá, ya fue subiendo la temperatura. 15 grados 2 es la actual en Capital Federal. La máxima 18 grados. Ten en cuenta que el cielo sigue parcialmente nublado y para hoy no se esperan lluvias. Va a ser una jornada muy agradable. Sus gustos en la intimidad. Esa. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega. ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. Pero no, no, no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Para estar bien informado, informado. Mañana más. Sí, 11 horas 40 minutos. Hola, querido. Bueno, en febrero de 1974, Ana Gussetti, que era una conocida periodista, que en ese momento trabajaba para el diario matutino El Mundo, por entonces en manos del PRT, RP, así como Noticias estaba en manos de los Montoneros. Le el tocó, diario, decís, Noticias. Sí, sí, sí. Le tocó cubrir en la residencia de Olivos una conferencia del presidente Perón, y fue duramente cuestionada por él, por una pregunta que lo fastidió. La pregunta tenía que ver, ella le dijo: señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda. Hubo 12 militantes muertos, y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Esa fue la pregunta, digamos. Sí, Perón, entre otras cosas, le contestó: las medidas son las que se están tomando, esos son asuntos policiales que están provocados por la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda, que son ustedes, señalando a la periodista con el dedo, y la ultraderecha, que son los otros. Lo que nosotros queremos es paz. Y lo que ustedes no quieren es paz. Y ella le aclaró que era militante del movimiento peronista desde hace 13 años, y Perón le dijo: hombre, lo disimula muy bien. Bueno, lo cierto es que en un momento dado, en todos estos años, Ana Gussetti se nos perdió de vista, hasta ayer, que reapareció mencionada por Orlando Barone en 678. Yo, la verdad, que hubiera hecho la misma asociación que Barone, yo que soy casi tan viejito como Barone, pero no tanto. Y bueno, en un momento recuerdo que Ana Gussetti trabajó para la revista Humor, trabajó para la agencia Telam en una zona de la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que no está desaparecida. Claro, porque Gaby Cerruti, que estaba como invitada, dijo eso, que después la historia de Ana Gussetti había sido que ella había desaparecido. Sí, muy poco se sabe de ella, se supo de ella, y eso tal vez hizo pensar a muchos, y hace pensar a muchos, que fue desaparecida. Pero no, no es desaparecida. Pero bueno, fue un momento trascendente del programa de anoche. Sí, porque estábamos discutiendo justamente la utilización de las cadenas, de las conferencias de prensa, etcétera, de las formas de comunicar que tiene un gobierno. Y justamente en ese contexto es donde Barone hace la cita de esta situación en el año 73, que fue respondida por parte de Cerruti de esa manera, como diciendo: bueno, pero esa no respuesta de alguna manera habilitó después lo que pasó con la historia de Ana. Fue perseguida, claro, sin duda, fue perseguida, la encarcelaron, pasó muy malos momentos, hasta probablemente, eso no lo recuerdo con precisión, pero hasta probablemente pudo haber sido torturada, pero no es una desaparecida. Muy bien, Ula, gracias por la aclaración. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Radio Madrid. toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Música para comenzar, festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajea todo el viaje de vuelta en el bondi, aunque vivas a 2 horas de la facu. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Para todos. Una radio pública, para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene... inclusión. Voto optativo a los 16 años. Soy Facundo, tengo 16 años y estoy de acuerdo con la ley de votar a los 16 años porque así me permite tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de mayor edad. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 47 minutos, todavía no, queridas. Lucho, vamos a contar algunas cosas vinculadas con los medios de comunicación, en realidad con los periodistas. Yo siempre he sostenido que una cosa son los medios y otra los periodistas, que los periodistas, trabajando con honestidad intelectual, en la grieta, como trabajamos en todos los medios, podemos estar a un lado y el otro. No somos el fiel reflejo del dueño de ese medio de comunicación, y esto lo está demostrando la Comisión Gremial Interna de Canal 13, de TN, del Grupo Clarín, porque acaban de sacar un comunicado pronunciándose a favor de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así, textual. Reivindicaron el 7 de diciembre como la fecha determinada por la Corte en su fallo para justamente estar dentro del marco de regulación. Dicen que no ajustarse por ahora a los términos de la norma sería algo que no corresponde. Se reitera la demanda para el íntegro e irrestricto cumplimiento de la ley, dice textualmente este comunicado que distribuyó hoy la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Dice justamente que se acerca el 7 de diciembre y esa es la fecha de vencimiento. Aclaran distintas cuestiones y al final dicen que Canal 13 y TN es un territorio empobrecido de legalidades democráticas. Esto es lo que se está viviendo con los trabajadores, empobrecido de derechos constitucionales, laborales y profesionales. Dicen que hay un Estado paralelo con sus propias reglas, manuales de inducción y contratos de miedo. Interesantísimo el comunicado que acaban de distribuir entonces los trabajadores de Canal 13 y TN, la Comisión Gremial Interna, porque marca una gran diferencia entre la lucha que puede tener Canal 13 y TN dentro de la corporación del Grupo Clarín y la de los trabajadores que están denunciando que no se cumple con la ley adentro de la empresa como hacia afuera tampoco. Los delegados paritarios de Clarín, del diario ahora estoy hablando, también están en lucha. De hecho, si hoy ven el diario, faltan muchas firmas. Decidieron quitar las firmas en una asamblea general que se hizo el sábado pasado. También se plegaron los trabajadores de Página 12 como para apoyarlos. Hoy habrá en las redacciones que apoyan a los trabajadores del diario Clarín, en este caso un aplauso simbólico, porque están pidiendo que se les paguen todos los retroactivos de marzo, de abril y de mayo. Dice que en algunos casos hay a compañeros que les están debiendo 3.900 pesos, que es mucha plata. Esto porque hubo un acuerdo paritario después de muchísimos años, 3 décadas, finalmente todos los delegados paritarios de los diarios de la ciudad de Buenos Aires se reunieron, nuclearon y lograron la paritaria. ¿Y quién está incumpliéndola? Bueno, los trabajadores de Clarín, Olé, La Razón, de Muy, Zonales, de Fotografía, Diseño y Suplemento, de Clarín.com, Zonales.com, están denunciando que son estas empresas del grupo Clarín las que están incumpliendo, así que también están solicitando que haya pleno ejercicio de la actividad gremial interna, porque vos sabés que se los persigue a los trabajadores del grupo Clarín cuando tratan de reunirse. Y por otra parte, hay una noticia vinculada con Cablevisión, y es una multa de casi medio millón de pesos que se le impone a la empresa, porque ¿sabés qué hacen? Contratos de exclusividad con las constructoras. Entonces, te obligan a tener Cablevisión cuando vos comprás o alquilás en ese edificio. Pero no es que es un contrato de exclusividad y nada más. Dice directamente, en la carta que te mandan, que el consorcio reconoce que la existencia de instalaciones no realizadas por Cablevisión, es decir, cualquiera otra que pueda poner otra empresa, y sin su debida autorización, afecta la normal recepción del servicio. Es decir, llaman clandestinas aquellas instalaciones que no sean de Cablevisión. Te están imponiendo comprar un producto, y eso es ilegal. Una vez más, hay reglas en la Argentina, hay leyes. La Ley de Defensa de los Consumidores y los Usuarios, la 24.240, dice que no puede haber cláusulas abusivas, como por ejemplo esta, en la que te están imponiendo que solo tengas Cablevisión y ninguna otra cosa. 478.400 pesos es la infracción, la multa que se le puso, porque están vulnerando las leyes de lealtad comercial y de defensa del consumidor, como te decía. ¿Pero sabes cuánto representa para Cablevisión este importe? El 4% de la facturación que tiene toda la empresa, que en 2011 fue de 6.337 millones de pesos. Una especie de cosquillita, en realidad, porque los niveles de facturación son altísimos. Y lo que se esperaría es que sea de cumplimiento efectivo, pero por supuesto Cablevisión lo que va a hacer es apelar. Así que aquí están las noticias, y para aquellos que estén en una situación similar, sepan que un consorcio no los puede obligar a tener la contratación ni de esta empresa ni de ninguna otra. Uno tiene que poder elegir. Y para los trabajadores de Canal 13, de también el diario Clarín y de TN, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunirá hoy con el CEO de Exxon y hablará en la Universidad de Harvard. Después de la charla que tuvo ayer en la Universidad de Georgetown. Georgetown. Hoy le toca a Harvard, que es más fácil decirlo. Sí. A las 17 horas argentinas se va a reunir con Rex Tillerson, que es el titular de la petrolera ExxonMobil Corporation. Más. Victoria de Juan Mónaco en el ATP de Kuala Lumpur. Derrotó al taiwanés Wong por 6-4 y 7-5. Empezó a jugar en segunda ronda en este torneo Juan Mónaco, porque es el segundo preclasificado. Ahora, en la siguiente instancia, deberá enfrentar al canadiense Pospisil en lo que es el torneo más importante que se juega esta semana, el ATP de Kuala Lumpur. Ayer, Lucho, mencionamos la evocación de la colectividad judía del Yom Kippur, el día del perdón, o sea, el día, la jornada de arrepentimiento de pecados, de macanas que uno puede haber cometido. Sí. Pero después de la fiesta, que es una fiesta triste, simbolizada con la música de rezo, el Kol Nidre que pasamos ayer, retorna la alegría con esta clase de música como el Abba Naguilá. Vamos rondita, ahora rondita. Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Naguilá, Abba Nagu me cansa. ¿Sabes qué? Este grupo se llama Tiembla el Moil. Ah, mira vos. ¿Y el Moil sabes quién es? ¿Quién? Es el religioso que corta el prepucio de los niños. Ah, mira vos. Que no tiemble, Dios mío. Imagínate, ¿no? Imagínate. Temblando haciendo. Claro. Hoy a las 14 horas, gran marcha a la legislatura, eso es lo que dice la convocatoria de la Mesa por la Urbanización, Radicación Villa 31 y 31 bis, Padre Carlos Mujica, en defensa de nuestra vivienda, para que de una vez seamos dueños de nuestra tierra y tengamos la vivienda definitiva. Salimos de la canchita de Bichitos de Luz y van hacia la legislatura, porque en julio del año 2011 se aprobó el predictamen que garantiza que nuestro barrio se urbanice, nos traspasen las tierras y construyan las viviendas que faltan. Pero desde hace 14 meses el dictamen está cajoneado en la Comisión de Vivienda de la legislatura, en vez de haber sido aprobado y convertido en ley. Así que gran marcha la legislatura. En un ratito nada más, en 2 horas van a estar llegando por allí los vecinos de la Villa 31 y 31 bis, pidiendo que ningún vecino sea erradicado, que le traspasen las tierras en forma directa y que les den viviendas dignas y definitivas para todos. Yo tenía un botón sin ojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Joaquín Sabina. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso.